35 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y señores, hoy no se tienen que preocupar, porque no, efectivamente, hoy no va a haber soliloquio de Carlos Joy Moisés. Yo no soy tan contento porque desafortunadamente cuando no hay soliloquio tenemos a alguien responsable de que no haya soliloquio. Y su nombre es Bernardo Soto. Saluda a la gente, por favor, Bernardo. Se nota que te mueres por hacerlo. Saludos, escuchas. Pero afortunadamente, para tener la balanza completa, para que no se vaya todo al lado oscuro de la fuerza de este programa, tenemos del otro lado un fuerte aplauso, obviamente, para mi buen amigo Rodrigo Díaz. Hola, ¿cómo alias están todos? ¿Cómo están? Gracias. Es el Highlander Región 4. También saludos a George, claro, y a Mark. Claro que sí, un fuerte saludo a George Pérez y a Mark Wade. Y déjame decirte una cosa, tú te preguntarás, ¿por qué puede venir Bernardo Soto semana tras semana con impunidad sin que yo pueda decirle, sabes qué, ya no más, ya no te quiero aquí? Yo compré mi lugar. Oh, claro. Y subí fotos ayer o antier, no recuerdo bien, creo que fue antier, para que la gente sepa por qué puede entrar este programa con impunidad total, mi buen amigo Bernardo. Porque tengo un póster gigantesco de Dark Knight Rises en mi casa. Wow. Que él no, fue el bueno, que me lo regaló. No, el que bueno, dice Joseph Gordon-Levitt. ¿Les podrías contar un poquito acerca de la historia de ese póster? Iba a venir Joseph Gordon-Levitt. Eran los stands que iban a usar en la rueda de prensa. Se canceló la rueda de prensa, entonces la gente de Warner los tenía y los tenía que destruir. Entonces, amablemente la gente de Warner, porque estaban difíciles de destruir, a dos, tres personas, oye, ¿te los quieres llevar? No, bueno, muy bien. Le digo, muchas gracias. Le digo, yo sí les voy a dar un buen uso. Dice Joseph Gordon-Levitt. Si hubiera dicho Christian Bale, él sería el locutor principal de este programa. No más quiero que sepas. Ese me lo ganaron. Porque sí estaba, pero ese me lo ganaron. Pero si oye, hubiera regalado ese, olvídate. Entonces, esa es la razón por la que Bernardo no está anunciado en el programa y de repente ya toca el timbre y aparece. Sí, yo puedo decir, no va a venir la Trinidad del Pecado, él toca el timbre, entra y pum. No puedo decir nada. Problema. No puedo decir nada. Lo de la Trinidad del Pecado sí es... Ha resultado también que ya Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, lo está usando también para sus enemigos. No creo digas que Carmix, Gus y yo le estamos ahí poniendo un 4 a su gobierno. Me parece perfecto. Son ustedes entonces. Creo que sí, porque dice la Trinidad del Pecado. Okay. Yo no sabía que realmente le estaba poniendo un 4. Y como Spider-Man. Nomás quiero que sepan, para que vean que todo el mundo escucha Comic Manía, hasta en Colombia. El señor Nicolás Maduro, un presidente en Venezuela, nos está oyendo. ¿Qué te puedo decir? Y se está robando el chiste. Hola, pues Nicolás. Pues déjame decir una cosa. De seguro fue por nuestros buenos amigos de WayneEnterprise.es.tl, porque ellos son de Venezuela y les encanta este programa. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y obviamente, yo sé que no va a poder decir hola porque está comiendo en este momento y siempre la agarramos comiendo. Su nombre es Lorna. Un aplauso para la bellísima Lorna. Muchas gracias por estar con nosotros siempre. ¿Qué pasó? ¿No puedes prender tu micrófono? ¿Ya? Hola, hola. No, fíjate que es nuevo. No pasa nada, no te preocupes. Lorna, les mando un fuerte saludo, un gran beso a todos y cada uno de los escuchas. Sí está aquí. Sí está aquí, pero está comiendo y honestamente no la queremos molestar porque Lorna se vuelve un tigre cuando tiene hambre. Déjame decirte, un tigre. Podemos todos morir, pero no se preocupen porque el día de hoy tenemos algunos temas que tocar, algunas cosas, porque vengo preparado, déjame decirles, de algunas cositas que tenemos que tocar en este programa, pero antes que nada me gustaría, como siempre, dar las gracias a todas las personas que participan en este programa, aunque no estén aquí presentes con nosotros. Un fuerte saludo a la gente de Comicorp. Muchísimas gracias por agarrar este programa y siempre promocionarnos. Es comicorp.blogspot.com, ahí pueden encontrar toda la información de Comicorp. También tenemos a la gente de La Covacha, un fuerte abrazo también para ellos. lacovacha.net, por favor visítenla. A nuestro buen amigo Lioco, que siempre graba todos los videos que hacemos. Bueno, siempre graba todos los videos. Siempre graba todas las pláticas que hacemos en Fantástico. Tenemos una a final de este mes. Les recuerdo, Fantástico es Félix Cuevas 835, afuera del Metro Zapata. La plática, hasta donde yo sé, hasta este momento, va a ser acerca del mes de los villanos. Estoy leyendo todos y cada uno de los números para poder informarles cuáles fueron los buenos, cuáles fueron los malos, cuáles pueden deberían ser parte de su colección. Curiosamente, me compré el de Green Lantern 23.4, yo creo que es, que es la historia de Siniestro. Buenísima. Sí, la leí. Excelente. Muy buena. Entonces, dentro de toda la basura que es los nuevos 52, hay cosas que brillan. Perdón, Eddie Berganza, pero es la verdad, hay cosas que brillan. Hola, Eddie. Porque leí el de Ra's al Ghul para matar a alguien. Pero no hablemos de eso, porque tendremos que hablar de eso este sábado 26. Ahí los sábado espero. 26 era lo que estaba checando. Muchísimas gracias. Y efectivamente, nuestro buen amigo Lioco lo grabará también. Desafortunadamente no ha podido subir los últimos 4 videos. Mucha gente me ha preguntado acerca de ellos. Pero tienen que recordar algo muy importante. Nuestro buen amigo Lioco, además de hacer ese favor, trabaja en La Covacha, trabaja con otros programas podcasteros, trabaja en la vida real. O sea, tiene muchas cosas que hacer. Estamos buscando un reemplazo porque cuando se enferme se acabó esto, ¿eh? Pero no, pero en todo México, ¿eh? Exactamente. No, y hay algunos programas, algunos podcasts que ya ni van a poder estar en iTunes, porque honestamente él es el que se encarga de todo. A mí nomás me dio como que la entrada y yo me encargo de todo lo demás, pero él se encarga de que subir algunos otros como 4 o 5 programas. Entonces, así que cuídenlo, ¿eh? Cuídenlo mucho. Un fuerte saludo a nuestro buen amigo Lioco. A ver, ¿a quién más? Ah, obviamente también a la bellísima píldora de cianuro, perdón, píldora de la atómica. Y al nuevo club de cómics y también a la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Muchísimas gracias por siempre agarrar este programa y promocionarlo por todas partes. Curiosamente, subí muchas fotos de la Baticueva, lo acabo de hacer en mi página de Facebook. Y todo lo que puso Píldora fueron likes. Dije yo, estaba nomás esperando el momento. Ya me tiene tan ciscado que nomás estaba esperando el momento de la agresión. Pero afortunadamente no hubo ni uno. Muchísimas gracias, mi querida Píldora. Digo, de hecho, su agresión fue mucho más sutil, que creo que ni ella sabía. Subió una hermosa imagen de Miracle Man con Captain Marvel. Desafortunadamente, esa imagen también fue usada en una muy mala revista de cómics. Entonces, fue así como que... Gracias, Píldora. Me trajiste más malos recuerdos. Pero me encantó la imagen. Muchísimas gracias, mi querida Píldora. Y a ver, aquí, bueno, obviamente a WayneEnterprise.es.tl. Muchísimas gracias. A Ado ACRG y los Indestructibles también, que agarran ese programa y lo spamean por el universo de vez en cuando. Al Gato Fineas. Y a todas las demás personas que participan de alguna manera, más que nada con sus preguntas. Y también tengo unas gracias muy importantes que darles a ciertas personas. Tenemos a Alberto, a ti, Rodrigo, a Esau, a Hugo Chávez, a Camité. Obviamente hay un chavo que no sé su nombre porque tiene el nick más extraño del mundo, que es como Kripka o algo así. Él fue el que se ganó el Dark Knight Manual que regaló nuestro buen amigo Carmix en el Café Comiquero. Y resulta que él también nos regaló cómics. De hecho, acabo de subir una foto de toda la montaña de cómics que tenemos para regalar en este programa. Entonces son muchísimos. Okay, muchísimas bien. Gracias a todas las personas que participan en las trivias semana con semana. Voy a regalar esta semana Jupiter's Legacy 1 y 2. Directamente desde los Estados Unidos. Eder Dávila fue el que nos los manda. Espero que les gusten estos números. Y si no, hablaremos un poquito acerca de ellos. Okay. Para que la gente sepa por qué les deben importar Jupiter's Legacy. También gracias a la gente de Camite, Editorial Camite, un fuerte saludo, un gran abrazo. Nos dieron la colección completa hasta ahorita de los TPs de Walking Dead. Esta semana vamos a regalar el número 2. De hecho, va a ser nuestro primer regalo el día de hoy. Para que nos dé tiempo de hablar de Jupiter's Legacy. Para que ¿cuántos van ahorita? ¿Tienen van siete. ¿Seis o siete? Creo que ya salió el 8. Ya salió el 8. Ah, bueno, okay. Yo tengo hasta el número 7. Ya regalamos el primero hace como 2 semanas. Vamos a regalar ahorita el segundo TP. Muchísimas gracias a todas las personas que participan semana con semana en nuestras trivias. Va a venir la canción. Durante la canción, ¿sí las pudiste bajar, Lorna? Eres una divinidad, Nemo. Todo, pero siempre es legal aquí, solo bajamos las cosas por iTunes. Va a ser Thriller, ¿verdad? Para... ¿Perdón? Thriller. No. ¿No va a haber canción de zombies? No, la canción de zombies viene después, cuando nos acerquemos más a Halloween. Ah. ¿Okay? Pero lo que le tengo que decir a todas las personas también es algo muy importante. Además de regalar estos dos cómics, de hecho son 3 cómics, el 1 y 2 de Jupiter's Legacy y el TP de Walking Dead. Después, cuando yo agarre este programa y lo suba a iTunes, que debo hacerlo hoy, más tardar mañana, esto es lo que va a suceder. Voy a poner ahí un enlace o un código para que puedan bajar la carga digital directamente a su tablet, ya sea por Comicology o a través de el app de Marvel. Y algo muy importante que les estaba contando a los muchachos antes de empezar, me acaban de reportar algo súper lindo, que aparentemente en la página o de Marvel México o en el foro de Marvel México me están acusando de subir enlaces piratas, okay, para estos cómics. No son enlaces piratas. Alberto, un escucha de este programa, me manda, se compra el cómic físicamente, como me imagino que no tiene tablet o no le interesa tenerlo en digital, me manda el código digital para que ustedes puedan bajar total y completamente legal los cómics directamente desde la app de Marvel. Entonces me encanta cómo la gente, primero, asume lo peor de mí, uno. Dos, me odian tanto que están escuchando este programa para ver en qué momento flaqueo. Saludos, trolls. Pero... estaba yo muy preocupado, como siempre que ahí tengo tantos trolls, pero como dijo Rey David alguna vez, preocúpate cuando ya no tengas trolls, porque significa que eres total y completamente anónimo en el universo. Entonces, muchísimas gracias. Oye, pero es absurda esa acusación, ¿no? Pues es que te voy a decir por qué es absurda. Es muy simple. Yo obviamente, cuando subo este programa a iTunes, en las notas del show, pongo de qué se trató el programa, y de último pongo ahí descarga digital y pongo el código. Lo único que tienes que hacer es entrar a iTunes, ver el show note y podrás ver que ese número solo lo puedes hacer una vez. No, y solo lo puedes hacer uso en la app de Marvel o en Comicology. Así es. Si nomás lo pones en tu buscador, no va a aparecer absolutamente nada. No son sitios de piratería. Tendría que aparecer http://diagonal/diagonal, claro. megaupload.etc. ¿no? Tendría que ser de megaupload o SendSpace o MediaFire o cualquiera de esos lugares para que sea algo ilegal. Pero está clarísimo que nomás es un código que puede ser válido en Marlamar. Entonces son troles que bueno que tengan tanta iniciativa de odiarme de esa manera tan chida, ¿no? Y de ahí hacemos más fama en Marvel México. Pero lo lindo es que ni checan sus datos. Señores, si les gusta Batman, por todos los santos, que ¿a quién tenemos? ¿A Carmix o a Gustavo? Obviamente. Para no te sientas solo, mi querido Bernardo. A ver, le voy a pedir el gran favor a mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz, que lo pongas al revés y ya puede hablar. Gustavo, saluda a la gente de Comicmanía, por favor. Muy, muy buenas tardes, gente de Comicmanía. Aquí dando lata y interrumpiendo la eterna y larga introducción que hace Joy. Obviamente. Todos los miércoles. Claro que sí. Hola, Gus. Es todo un clásico. Nada más que hoy sí hablo para pedir un favor. Todos los que tú quieras. ¿Sí? ¿Yo hoy puedo participar? Yo quiero los Jupiter Legacy. ¿Tú quieres los qué, perdón? Yo quiero los... Damas y caballeros, hasta la Trinidad del Pecado quiere participar en las trivias. Gustavo. Es tan bueno el cómic que hasta yo lo quiero, imagínate. Gustavo, déjame decirte una cosa. Ante nada aquí, ¿sabes lo que hay? Transparencia total. Sí, por eso estoy entrando yo a preguntar. En el momento... delante de la gente, me dejan en el momento... que venga la segunda canción, mi querido Gustavo. Va a haber una marca de agua. Lorda, ¿tienes la marca de agua preparada? Cuando ven. A ver, escuchemos la marca de agua, por favor. ¿Ya está? Sí, si me lo gano, entonces la gente está de testigo de que no fue... No. ¿Estamos de acuerdo? No. Que no es nepotismo. A ver, cuando escuches esto, Gus. Estás al pendiente. ¿Sí? Cuando lo escuches, la marca de agua... Al rato te interrumpo, no te preocupes. Me parece perfecto. Y dime una cosa, ¿sabes a qué correo tienes que mandarlo? Dime. Y eso sabes. Comicmania MX. Lo tienes que decir a la gente. Mira, nosotros somos la Trinidad del Pecado. El día que nos sepamos el Twitter, el mail, el blog, dejaremos de ser lo que somos. Es muy cierto. Comicmania MX@gmail.com. Comicmanía mx@gmail.com. Exacto. Esperamos sus respuestas, Gustavo. Suerte, Gus. Te interrumpo el ratito. Claro que sí, gracias. Interrúmpeme cuando hablemos de Jupiter's Legacy. Ah, muy bien, perfecto. Ok, porque lo que tenemos que hablar antes de nada es muy importante. Dice, cuando lo empieces a hablar, te vuelvo a marcar. Me parece perfecto, gracias. Para que te pueda entrar Carmix y también te llame él. Ya cuélgale, por favor, Rodrigo. Adiós, Gus. Pero lo que tenemos que hablar antes que nada es algo muy importante, algo que Rodrigo y yo veníamos quejándonos cuando veníamos hacia acá. De la selección. El parado de Vucetich me molesta mucho. Sí, sí, claro. ¿No? Rodrigo, ¿qué me estaba diciendo? ¿No hablaban de eso? ¡No! Creo que todo el país se quejó. ¿De qué? De eso. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? Ay, ah, bueno, es que tú eres muy raro. He de confesar que yo me quejé ayer. ¿Ves? Yo ayer estaba haciendo algo muy importante. Era ver Agents of S.H.I.E.L.D. número 4. Porque yo descubrí... Oh, Walking Dead. Espérate. Antes que nada, lo que yo me tengo que hacer para poder quejarme de algo, tengo que verlo para poder quejarme correctamente. ¿Ok? Ya vi 4 episodios de Agents of S.H.I.E.L.D. y es increíble cómo cada episodio es más aburrido que el anterior. Y cada vez que hay un pequeño momento de iluminación de que es, algo va a pasar, como hablamos la semana pasada, el número 3, sale finalmente un supervillano. O un posible supervillano. Y después vuelve a caer en el cuarto capítulo. Vi este capítulo y dije, no puede ser que siga haciendo chiste tras chiste tras chiste. En Buffy, en Ángel, en Firefly y en Dollhouse habían chistes, pero no dominaban la serie total y completamente. Aquí parece un sitcom, no parece una serie de acción y aventura. Déjame decirte una cosa, jamás había visto Alias. Bueno, creo que vi un episodio suelto por ahí, un episodio suelto por allá, porque soy gran fan de Jennifer Garner. No solo porque es la esposa de Batman, sino también porque es una mujer increíblemente hermosa. Vi mi primer episodio completo ayer de Alias, vi el piloto, el primer capítulo, y dije, no es perfecto, tiene problemas, pero mínimo, la niña es magnífica, o sea, es muy buena actriz y le queda muy bien ese papel. La manera en que lo graban, todo, cómo hacen la serie, se ve increíble. Las actuaciones están mero al tope. Y se la toman en serio. Y te genera interés. Es una serie de acción, aventura y espionaje. Y se la toman en serio. Y se la toman tan en serio que tú te la crees. Y de hecho, el cuate que le da las herramientas a la chica, al personaje de Jennifer Garner, es medio tonto, es medio bobo, como Fitzsimmons en la serie de S.H.I.E.L.D. Pero aparece 10 segundos, hace su chiste, hace su comic relief. Y nos vamos ya a la serie en forma. Y es lo que no he visto en Agents of S.H.I.E.L.D. No sé ustedes que se han visto. Y no lo verás. O sea, a ver. Te estás quejando amargamente de algo que primero no prometió que iba a ser eso. No, pero prometió que iba a ser una serie con los personajes que ya vimos en las películas. La primera aparición de Coulson fue en Iron Man 1. Sí. Y funciona bastante bien. Sí. Tuvo 2 momentos en cortos. En el corto de en la ¿cómo se llama? The Consultant o el que consulta. Y después tuvo una que era una cosa muy graciosa, pasó yendo a ver el martillo de Thor. Sí. Y ambos cortos son mejores que todos los 4 episodios. Pero son 2 cortos. Sí. Y no pueden agarrar eso y crecerlo. Esos 2 cortos fueron un hit entre los más ñoños de los ñoños. Gracias. Que están 3 aquí. Pero que el grueso del público no vio. ¿Viste ya el corto de Agent Carter? Con Peggy Carter. Ya. Ya lo viste. Bueno, es brutalmente magnífico, ¿cierto? Sí, es bueno. Estamos de acuerdo que en ese corto dicen más del personaje, de quién es, muestran la acción muy bien hecha, que en los 4 episodios que han puesto de Agents of S.H.I.E.L.D. no pueden hacer exactamente pero lo mismo. Pero imagínate una serie. Se puede. Se llama Alias. ¡Ya la hicieron! ¡Ya la hicieron! No, imagínate la serie que han estado diciendo que se rumora que va a ser. Ajá. ¿Tú crees que va a tener la calidad de ese corto? Podría ser. Podría ser. Porque si no puede... Okay, y si no queremos que tenga la calidad... Arrow es una serie de acción y aventura que tiene el mismo presupuesto. O tal vez hasta tenga más presupuesto Agents of S.H.I.E.L.D. Arrow. Yo creo que tiene más presupuesto Agents pero of S.H.I.E.L.D. Arrow y Arrow funciona. Me duerme. A mí no. Toda la primera temporada fue muy variante. A ver, buenos episodios, malos episodios. El primer episodio de la segunda temporada es magnífico. No he visto la segunda temporada, está pero la primera buenísimo. Sí es una montaña rusa. Y creo que los últimos episodios creo que agarré los más bajos, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Ser. Sí, no te voy a debatir. Tenía buenos episodios, tenía malos episodios. Y todo lo que pasa en la isla es para matar a alguien. No te lo voy a debatir de ninguna de las maneras. Pero el primer episodio de la segunda temporada a todo lo que teníamos, lo que vimos en esos primeros 22 episodios o 24 episodios de la primera temporada, tienen una razón. Mm-hmm. Es como cuando ves El Señor de los Anillos. Todo lo que pasa en El Señor de los Anillos, la primera parte, la Fellowship of the Ring, la Comunidad del Anillo, es para que funcione mejor la segunda y la tercera película. Tienes una uh-huh. hora y media, casi dos horas, si ves la versión especial. Uh-huh. Es para presentación de personaje, para que entonces ya fluya. ¿Qué es lo que hacen en los 22 capítulos de Arrow? Mínimo, por lo que vemos en el primer episodio de la segunda temporada. Toda la primera temporada es presentación de personaje, quiénes son, sí. qué es lo que buscan y por qué. Una de las cosas que hace Arrow, estábamos discutiendo, es mata gente en toda la primera temporada. ¿Por qué? Porque al final descubre que no puede seguir ese camino. En esta primera temporada se enfrenta a unos asesinos y dice, no puedo seguir así, tengo que buscar un nuevo camino. Sí, es el debate interno. Toda la primera temporada es el debate interno sobre si qué tipo de vigilante o héroe tendría que ser. Uh-huh. Termina la primera temporada con una tragedia. Y eso lleva a que haya el camino del héroe del que se habla en tantas... Sí, sí, la jornada del héroe, que debe, claro. Es la que tiene Luke Skywalker, tú que eres gran fan de Star Wars. Yo adoro la jornada del héroe de Luke Skywalker, pero curiosamente en esa película hay como 4 o 5 personas que tienen sus jornadas. Sí. No solo la tiene Luke Skywalker, también la tiene Han y también curiosamente la tiene Darth Vader. Y los tres personajes en estas tres películas van avanzando. ¿Qué ha avanzado en Agents of S.H.I.E.L.D.? Nada. Está a un nivel sitcom y te voy a decir por qué. ¿Qué era lo más importante de ver The Nanny, la nana Fine? Si la nana se quedaba o no se quedaba con el señor Sheffield, ¿cierto? Cierto. Sí. Lo mismo está pasando en Agents of S.H.I.E.L.D. entre Sky y Grant. Yo por eso ya bauticé Agents of S.H.I.E.L.D. como Agents of Beverly Hills 90210. Estamos, no puedes tener una serie de acción y aventura donde tu única base sea eso. Por decir, ¿viste Firefly? La magnífica serie. Del mismo productor, Firefly. Sí. Había también un romance, de hecho habían 2 romances importantísimos. Tenías al personaje de Kaylee y el personaje del doctor, y tenías al capitán Malcolm uh-huh. Reynolds uh-huh. Y a Inara. Uh-huh. Y la tensión uh-huh. sexual que existía capítulo tras capítulo era magnífica y brillante porque se trataba como adultos enamorados. Tenías el romance más juvenil, que era el de Kaylee y el del doctor, que era divino verlo. Porque el doctor ni cuenta se daba que la niña quería con él y ella le estaba básicamente tirando encima. Era la cosa más linda del mundo. Y pues tenías al capitán Malcolm Reynolds y a Inara que se aman desde el momento que se ven. Pero como ella es una compañera, le hace prostituta, pero de alta categoría. Y él es un hombre que se opone como que a ese tipo de cosas. No tanto a ella, sino a cosas del gobierno y cosas que como muy, muy bien hechas. Sí, ella muy metida en el sistema y él en contra del sistema. Exacto. Y por eso no pueden estar juntos. Pero se adoran desde el primer momento que se ven. Y su relación es muy adulta. Y constantemente se muestra qué tan enamorados están. Es por decir, no sé si te acuerdas de este gran episodio cuando se casa Malcolm Reynolds uh-huh. y está súper enojada Inara y él ni sabe por qué está tan enojada y es por celos. Claro. Y cuando ella cree que el capitán está muerto y descubre que no está muerto, lo besa en automático porque no puede resistir su amor por él y se desmaya porque resulta que él tenía un somnífero en sus labios. Muy bonito episodio. Él no se da cuenta cuánto ella quiere con él. Ella... Es está muy bien manejado y la serie no revuelve alrededor de eso. Revuelve alrededor de 20,000 otras cosas. Pero Agents of S.H.I.E.L.D. es literalmente andar a Sky con Grant, sí o no. Es así como que en serio, suicidio. No. Obviamente, claro, pero se van a tardar 24 episodios para hacer eso en vez de pelearse con Hydra, con el Barón Von Strucker, no, con el Barón Zemo, con los Masters of Evil, con Gravito. ¿Qué? Estoy esperando algo que me prometieron. Agents of S.H.I.E.L.D. Yo leí los cómics. En los cómics se peleaban contra Hydra, contra AIM, contra el Barón Von Strucker, contra el Barón Zemo. Y estás enfocando el problema como la mayoría de los ñoños enfocamos las películas. A ver. Es que no están pensando en mí como fan. Es que no están pensando en nadie. ¿Cómo no? Son somníferos. Primer capítulo en mi bonito muro de Facebook aparecieron. Es que es genial porque mencionaron... Que también es el martillo de Thor. Es la cosa más ñoña, más... O sea, de repente, todas sus referencias. La serie está hecha para los tuertos en un mundo de ciegos. Dime una cosa. ¿Cómo se llaman los estúpidos 7 robots de Fitzsimmons? Ni pones atención. Ya. Fitzsimmons tiene 7 robots. Dai. ¿Cómo se llaman? No tengo idea. Como los enanos de Blancanieves. O sea, yo vi eso y dije, no puede ser tan ñoño este individuo. No puede ser. Y los rating ya te dice, ¿sabes qué? Puedes hacer toda la temporada completa. Sí. Es horrible. Y cada vez que baje un rating, tenemos grabados 5 cameos de Samuel Jackson cuando apareció. Cuando empieza a bajar, decimos, qué triste. El siguiente capítulo va a aparecer. Para mí la tristeza es que nos estamos conformando con muy poco cuando podemos tener y exigir más. Y te voy a decir por qué. Porque hay una serie que hasta a Lorna le gusta, que se llama, sí, Avengers, Earth's Mightiest Heroes. Es una caricatura de los Avengers que está hecha para niños y para grandes. No lo hacen para idiotas. No. Y Agents of S.H.I.E.L.D. la están haciendo no para los fans, no para los fanboys. Para los para ciegos. Para los imbéciles. No, los ciegos en el país de tuertos que... Es que está estos son los que aparecen en Avengers. Pero es que no son los que aparecen en Avengers, solo Coulson. ¿Sí? Solo Coulson. Sí, o sea, pero en serio aparecieron sí. Esos comentarios de es que son los de la película. A no, ver. Solo Coulson es el de la película. Y lo peor de todo es que los únicos personajes que son agentes, o sea que deberían estar trabajando, es Matilda May, que se rehúsa a trabajar. Coulson. Ya no. Bueno, sí, tres episodios para. Ya no. ¿Y cuál es su gran decisión para empezar a trabajar? Nada. Nada, a ver, es Gustavo quejándose, a ver. Bueno, sí, ese mero. Bueno. Sí, bueno, ¿quién tenemos en el teléfono? Sí, bueno. Bueno. Se escuchó muy de lejos, así. Sí, bueno. Señor Joy, bájele a su neurosis. ¿Ves? Dime una cosa, ¿te gustó la serie? Agents of S.H.I.E.L.D. es una serie común y corriente de policías. Punto. No. ¿Sí? No. Yo creo que algo como Hill Street Blues... Yo la considero una serie policial. No. Esto no, es peor que Starsky y Hutch. No, Hill Street Blues es una excelente serie de policía. Gracias. Pero no es una serie policial. Pero es un... Es que es un CSI cualquiera. Es que no es ni CSI, no, ni... Sí, ni menos es Magnum P.I. O sea, Magnum tenía comedia y tenía acción. Y un tema musical brutal. Te digo. Y el único hombre que se puede viene con mostacho, ¿eh? Pero déjame decir una cosa. No, esta no sé serie... si ves NCIS, no sé si ves... No. Bones, no sé si ves. ¿Te diviertes? ¿Te estás divirtiendo con Agents of S.H.I.E.L.D.? Sí, nada más pasas el rato. Es una serie para pasar el rato. Sí, Dios mío. Pues no es una serie que esperes nada. Es una serie para... Gustavo ya llegó a esa edad donde ya todo le hace sonreír. Ya está como los viejitos. Es decir, retirados en su silla mecedora. No, qué bonito. Yo estoy con Gus. Claro, está clarísimo que estás con Gus. Siempre estás con Gus. Claro. ¿Cuándo no has estado con Gus? Gus, ¿ya viste Arrow? No he visto el inicio de la primera de la segunda temporada, pero a mí la primera temporada me gustó bastante. Sí, gracias. Pero estoy con Gus. A mí Arrow sí me gustó bastante, pero estoy viendo una serie de acción que quiere ser una serie de acción. Ajá, y eso claro. Sí, quiere ser una serie de entretenimiento que es una serie de entretenimiento. Dime una cosa, ¿leíste alguna vez los cómics llamados Agents of S.H.I.E.L.D.? Claro, Nick Fury, leí Agents of S.H.I.E.L.D. a Nick Fury, pero no está pensada para eso. Claro, pero ¿para qué está pensada entonces? ¿Para la gente que le gustó la Dana infantil. Fine? ¿Perdón? Para un público general infantil. Gracias, general infantil. Sí. Yo no soy infantil. Yo tengo gran madurez. Pero ¿por qué tenés? A tus 25 años. A mis 25 años soy una persona que podrías decir tiene una madurez de un hombre de 50. No puedo decir tu edad porque... no puedes decir mi edad porque digo el año que te conocí. Vete al demonio, Gustavo. Siempre utilizas eso contra mí. Pero bueno, lo que tengo que decir es tan simple como esto. Voy a seguir viendo esta estúpida serie porque desafortunadamente tengo un tatuaje de Batman que me marca como ñoño. Entonces la tendré que seguir viendo. Pero no estaré contento. Pero tengo que decir una cosa. En serio, para todas las personas que perdieron la fe con Arrow, chequen la primera temporada, el primer episodio de la segunda temporada. Muy, muy bueno, Gustavo. Te lo recomiendo muchísimo, en serio. Sí, ok. Le dejo el camino a Carmix porque se me hace raro que no haya hablado. Bájale a tu neurosis. Va que va. La serie no está pensada, estoy de acuerdo con Bernardo, no está pensada para fans. Está pensada para un público en general. Ajá. Y es una serie entretenida que puede ver cualquier niño. Exacto. O cualquier desafortunadamente adulto. Porque Hawaii 5-0 o NCIS o Bones. O sea, una serie normal, común. ¿Viste Avengers, Earth's Mightiest Heroes, la brillante caricatura que sacaron igual por Disney hace unos años? Bueno, esas son palabras mayores. Entonces, perdón que yo tenga altas expectativas. Cuando ya me regalaron algo tan hermoso, dirías, bueno, mantendrían ese mismo nivel. Qué triste que ellos digan, no. Bueno, los fans con que tengan la estampa de Marvel van a ver todo. Pero ¿sabes qué, Gustavo? Qué bueno que tengo aquí. Y es cierto. Mira, es triste, pero qué bueno que tengo aquí. Nomás hermana, yo voy a ver a Sky. Con Fantastic Four. ¿Pero Gus? ¿La película de Fantastic Four? ¿Cuál, perdón? hermana la con Fantastic Four, con la película de los... Ah, sí, que Fantastic Four me gustó, pero también es para idiotas. Pero Gus, exactamente. La mejor cosa que está sucediendo en toda esta estupidez que es llamada Agents of S.H.I.E.L.D., y creo que tú estarás finalmente de acuerdo conmigo. Ok. Dicen... Bueno, te dejo para... No. Nomás quiero que me escuches y digas si estás de acuerdo conmigo. Hay un momento donde aparece en la pantalla, creado por Stan Lee y Jack Kirby. Ajá. Y me encanta que finalmente el rey tenga su merecido. Tengo que decir eso. Bueno, no tiene su merecido, tiene su reconocimiento, que es distinto. Que es muy importante. Exactamente. Es muy importante. Muchas gracias, Gustavo. Ándale. Esperamos tu llamada, tu próxima llamada. Adiós, Gus. Al rato. Se sigue riendo. Sí, del hombre que alguna vez me dijo: ya estoy harto de estar en programas de radio, nunca quiero regresar. No quiero ser parte de esta comunidad, ya más. Es que nunca dijo: estoy harto de estar en programas de radio aburridos. Ah, claro, sí. Serios. Sí, puede ser. Cuadrados. Puede ser. Ah, mira, creo que ya sé quién estás describiendo, pero no hablemos de eso. A ver, Lorna, ya nos hemos querido nuestro primer corte musical, ¿tú sí, crees? Sí, sí. Bueno, damas y caballeros, nos vamos a nuestro primer corte musical. Vamos a regalar. En este primer corte musical, Walking Dead TP número 2. Cuando la bellísima Lorna ponga la marca de agua que nunca la encuentra a tiempo, pero no importa. Tu radio online. Ah, muy bien, muchas gracias. Entonces, esta canción, obviamente, Sigo triste desde la semana pasada. ¿No responde con tres? ¡Nada! ¡Qué barbaridad! Absolutamente nada. Y no solo estoy triste por eso, sino porque una persona me dijo: oye, ¿sabes qué dijiste tal cosa en tal programa? Lo podrías escuchar porque quiero que tú me expliques a qué te referías. Me puse a escuchar el programa y está la voz de Lorna, está mi voz. Y nomás me escucho mi voz y estoy lejos. Así, no se escucha, el volumen está en menos, casi mudo. Y después aparece la voz de Lorna, bueno, altísima. Y dije: yo, no puede ser. O sea, Lorna me está vetando de mi programa. Me pone bajísimo el volumen para que ni me escuche. No sé si notan que hoy vengo bastante alto, más de lo normal. Pero es lo que hago porque nomás hasta que veas, hasta las personas que están encargadas de este programa y de esta estación me vetan. Nadie me quiere. La gente de Marvel México no me quiere. La gente de México tampoco. Lorna no me quiere. Te pareces a cierto político tabasqueño. ¿Qué te puedo decir? O sea, que hay es un complot en mi contra. Es un complot. No quieren que hable. Pero no hablemos de eso. Hablemos de Walking Dead, por favor. Para entrar a esta trivia, tienen que tener suscritos o seguirnos a través de nuestro Twitter. ¿Qué es, Bernardo? Ay. Te odio. @comicmaniamx. Ahí mandaré las tres trivias. Obviamente, como no he leído Walking Dead y ya no veo la serie porque es bastante aburrida. Oh, no te gusta. Arrow es muy buena. Me perdieron. O sea, prefiero. How I Met Your Mother. Prefiero ver las repeticiones de Smallville. Tú ya me perdiste tú. Maldita sea, por ese maldito póster que tengo en mi casa, no te puedo sacar de aquí en este momento. Pero no hablemos de eso. Y tengo el de Batman por si algún día se te ocurre. Maldito sea. Lo tengo como rehén. Ese te puede comprar el lugar. Pero un año más. Pero curiosamente, he visto algunas películas de zombies. Entonces, obviamente, mandaré trivia acerca de películas de zombies. Contéstenlas en nuestro correo electrónico, que es comicmaniamx@gmail.com. Si tienen algún nick o si tienen un nombre en Twitter, pongan su nombre en Twitter para que de esa manera yo, cuando diga quiénes son los ganadores, le ponga su nombre en Twitter para que ustedes sepan inmediatamente quiénes son, ¿ok? Entonces, caballeros, nos vamos con esta primera canción que me hace llorar muchísimo. Es obviamente de Aerosmith, se llama Crying, obviamente. Nos vamos a esta canción y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. I was crying. Sean todos. Estamos de regreso en esto. ¿Qué se llama COVID manía? Pero no sufras. Todavía está el repechaje con Nueva Zelanda. No te... ¿Qué estás hablando? No, ¿qué estás hablando? Yo pensé que el repechaje con Hondres. No, no, no. Ya no, sé, ya. Ese, ya, sí, ya, murió, ya, murió, ya yo murió. Creo que hay ya más Boswells en Nueva Zelanda. Ya, sí. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cosas más importantes. Y obviamente tenemos que hablar de cómics. ¿Cómo no? El béisbol. Deja de hablar de deportes. Deportes no se permiten acá. Fui bulleado por gente de deportes toda mi niñez. ¿No jugabas? Sí jugaba, pero jugaba muy mal. ¿Eso qué? O sea, no, ya te conté la historia del soccer, ¿no? ¿A la banca? No, ¿qué? Era peor que la banca. Chécate esto. Como estaba yo muy gordo, no podía correr, ¿no? Entonces me dejaban en la portería para que no hicieran ellos nada. Nomás ocuparas más espacio. Ah, y además ocupaba más espacio. Pero estaba yo sentado, literalmente sentado en la portería. Y mis amigos siempre mantenían el balón lejos de la portería. Cuando el balón se empezaba a acercar, alguno de mis amigos se ponía a correr muy, muy, muy, muy rápido. Se acercaba a la portería y gritaba: ¡cambio de portero! Yo salía corriendo de la portería, él entraba, detenía el balón y después gritaba otra vez: ¡cambio de portero! Yo volvía a entrar y él salía otra vez. Es básicamente lo que yo hacía. Okay. Ya, entraba y salía de la portería. Podría aplicar con este Memo Ochoa, ¿no? No sé a qué te refieres, pero bueno. Y esa fue mi triste historia con y con varios. Esa fue mi triste historia. Pero no jugabas tochito, ni básquet, ni voleibol. Cuando fui a los Estados Unidos, empecé a jugar fútbol americano. Eso. Y básquetbol. Eso. Curiosamente, ahí es otro trauma. Chécate esto. ¿No? No, chécate esto. Ahí te voy a explicar cómo se jugaba, ¿ok? Para hacer los equipos era camisas y pieles. Los que eran camisas se quedaban con la playera de ¿cómo se llama? De la hora de deportes. Y los que no tenía, los que les tocaba ser del equipo de pieles, se tenían que quitar la playera y andar sin playera para que tú supieras quién es tu equipo. Si eras de pieles, tenías que hacer equipo con pieles. Yo en ese momento tenía boobies más grandes que las de Lorna. O sea, yo tenía como talla D. Yo tenía como talla D. O sea, copa 36. Déjame decir una cosa. Horrible. Y además, cada vez que corría, no solo se chicoleaba todo lo que era el abdomen, brincaba mi busto. Literalmente brincaba mi busto. O sea, varios de tus compañeros alcanzaron algo. Sí. Porque déjame decir una cosa. Siempre me tocaba hacer pieles. Parecía que lo hacían a propósito. Entonces imagínate jugar básquetbol, estar tratando de botar la pelota y te estás golpeando con tu busto, ¿no? Porque te está brincando. Es horrible. Y eso fue lo que yo te lo sobre. Entonces no hables de deportes, vamos a hablar de cómics. Y antes que nada me gustaría dar las gracias a una página que se encuentra en Facebook, que es Batman Fanpage MX, porque me acaban de regalar algo, pero no fue de gratis. Es un peluche de Batman. Hicieron unas preguntas ayer, tenías que contestar las preguntas y pues, obviamente el ganador se llevaba el peluche de Batman. Y dijiste, no tengo suficientes cosas de Batman, te lo voy a quitar a alguien más, sí, claro. Exacto. Y además estaban muy, muy fáciles las preguntas. La primera pregunta era, ¿cuál es el problema mental? ¿No? O, ¿de Batman? No, de dos caras. Me gustaría que me hubieran preguntado cuál era el tuyo. Eso hubiera tenido una lista muy larga de tus dos problemas mentales. Entonces obviamente es, ¿cómo se llama? Desorden de personalidad disociativa. Es con personalidades múltiples. Y la segunda pregunta, que te fue igual de fácil, era ¿cuál es el número de celda, según Alan Moore, que tiene el Joker en Arkham? Entonces, obviamente ahí pues dije, ¿sabes qué? Tengo que checar mi Killing Joke. Lo chequé inmediatamente. Es 08-01. Entonces ya mandé mis respuestas. Y después de mandar mis respuestas dije, maldita sea, si yo no gano, me voy a sentir tan mal. Me voy a sentir humillado. Y curiosamente gané. Estoy muy contento porque gané mi peluche de Batman. Está en Guadalajara, voy a tener que pagar. Así que lo que yo siempre les digo a todas las personas que están fuera. Manda tus 50 pesos. Tengo que mandar mis 50 pesos para que me manden el monito, pero no me importa porque gané. Y lo más bonito fue que hicieron ahí como que un anuncio diciendo nuestro primer ganador. Y utilizaron mi foto de perfil, que es la cosa más metrosexual que jamás he hecho en mi vida. Estoy sin playera, mostrando el tatuaje de Batman. Me veo, o sea, muy tú y Alejandro Fernández, ¿no? Exacto. Entonces me encanta. Él aparece cuando toma también el cafecito. Efectivamente. Vos cuando estás leyendo un cómic. Pero ah, muchísimas gracias a la gente de la Batman Fanpage MX. Y pues, algo más que tenemos que decir. Pues sí, creo que ya es hora también de decirles, importante. Cuando fui a la Colossal Con, me hicieron una entrevista. Ya la entrevista la subí a la página, que es obviamente Bernardo. ¿Cuál es la página de Facebook? Comicmanía MX. Me sé la mía de milagro y tú. Bueno, también está obviamente en mi muro. ¿Cuál es mi página? Carlos Joy Moisés. O sea, ni eso sabes. No puede ser. Y lo tengo de amigo, maldito sea. ¿Cómo te llamas? Solo eso, no faltaba menos. Pero bueno, muchísimas gracias al cuate que me hizo la entrevista, se llama Jorge. Y ya subió la entrevista. Curiosamente dijo, algo suave, unos 10 minutos. Dije, claro, media hora después. La entrevista es un poco larga, pero muchas gracias. Y pues espero que la vean y a ver qué les parece. Y ahora vamos a hablar del cómic que vamos a regalar en esta segunda hora. El cómic se llama Jupiter's Legacy. Es hecho por uno de los peores, mejores escritores que jamás han existido, que es Mark Millar, que es imposible de decir o pensar si va a escribir bien o mal algo, porque el tipo es muy variante. Pero ¿alguno de ustedes ha leído Jupiter's Legacy? No. No. Es buenísimo. Es como Civil War, pero bien hecho. Al menos tiene un pedacito de esto. Se trata de esto. ¿Y en dos números? Lleva tres números y cada uno es mejor que el anterior. ¿Es serie regular? No, va a ser una miniserie. Pero a mí lo que me encanta es esto. Empieza muy Lost, ¿ok? Son dos hermanos, son nuestros protagónicos, ¿no? Tienen más o menos la misma edad. En una isla de Hawái. ¿Puedo terminar? Gracias. Tú dijiste Lost. Te voy a decir por qué viene lo de Lost. ¿Okay? Uno de los hermanos tiene como estos sueños de que tiene que ir a una isla. No sabe por qué, pero siente este gran llamado de que tiene que ir. ¿Por Oceanic? No. Están en los años 30, tienen que ir en barco. Te odio, Bernardo. Te odio, en serio. Entonces, ¿dónde voy con esto? Se juntan un grupo de amigos y estos amigos, con los dos hermanos, se meten a este barco y van hacia esta isla. No vemos lo que pasa en esta isla, ¿ok? Esto fue en los años 30, casi 40, ¿no? Más o menos al mismo tiempo que está Batman y Superman saliendo en DC Comics 38-39. Y después nos vamos ya a los años 90 o al año 2000, donde ya estos héroes, porque obviamente adquieren superpoderes en esta isla, ya son muy viejos y ya tienen hijos. Y sus hijos están en la adolescencia. Bueno, un poquito más de la adolescencia, están en sus 20. Y muchos de estos niños, o mejor dicho, todos estos niños tienen superpoderes, pero no han aprendido las lecciones de responsabilidad que aprendieron todos sus padres y sus tíos. Y lo más curioso es que ¿cómo se llama? El utópico, si se llama The Utopian, que es el líder de todos ellos, tiene la idea de que deben de ayudar a la gente, pero no entrometerse con la gente. Pero su hermano está en desacuerdo. Dice, tenemos que ser los dictadores de toda la Tierra para hacer que funcione bien y deje de haber hambre, deje de haber muertes, deje de haber crimen. Y curiosamente, ambas partes pues son buenas, ¿no? Una es ayudar, pero no controlar, y otro es control total para poder ayudar, ¿no? Tienen como que interesantes vistas. Sus pros y sus contras. Exacto, ambas. Y lo que me encanta es cómo son hermanos. Un pequeño pleito va creciendo, hasta que ya se vuelve un pleito ya de toda la vida, entonces ya se están odiando. Uh-huh. Y lo curioso es que como The Utopian cree mucho en esta manera de ser, que su manera tan rígida ha hecho que toda la gente a su alrededor, sus sobrinos y sus hijos, le den la espalda. Porque nadie quiere ser súbdito de alguien cuando tú también tienes poderes. Y no quieres nomás seguirlo porque él los tuvo primero. Y básicamente es lo que está pasando, que toda la gente a su alrededor se está rebelando y él no lo sabe. Porque él, desafortunadamente, al igual que Superman, confía demasiado en lo que la gente le dice. Y nunca, no es paranoico, nunca ve el detrás. Y eso es básicamente lo que está pasando. Y por eso digo que se parece a Civil War, porque tienes estos dos puntos de vista, ambos que son para ayudar a la gente, pero son completamente opuestos uno contra el otro. Y lo más bonito es que los hijos de Utopian son los más desviados. Y me recuerda mucho a Kim Kardashian y a Paris Hilton, ¿no? Tienes a la hija que es drogadicta, está ahorita saliendo con un villano, nomás para molestar a los papás, ya se embarazó del villano y no sabe qué hacer. Después tienes al hijo que es totalmente corrupto y arrogante y constantemente está buscando hacer cualquier cosa para molestar al papá. Y de hecho hay un momento, creo que en el primero o segundo número, cuando va a rescatar un buque, pero está borracho. Y por poco mata a toda la gente del buque. Y su papá lo regaña enfrente de todos los demás. Entonces él ya odia al papá. Entonces ahorita viene todo el enfrentamiento entre. Y no vamos a decir qué pasa, porque en el número 3 pasa algo muy importante. De hecho, se ve algo muy, muy chido en la portada. Y ya con eso tienen como una idea de lo que pasa adentro. Pero no puede ser que en tres números me estoy comiendo las uñas de tan interesante que es. Y además el arte de Frank Quitely le queda perfectamente bien a esta historia. ¿Qué editorial es? Es. Ay, maldita sea, creo que es IDW, si estoy en lo correcto. Ya para que el público lo cheque, ¿no? Sí. Y Eder Dávila muy lindamente nos mandó un tanto de cómics desde Carolina del Norte. Son versiones en inglés, hasta donde yo sé son las primeras versiones, son algunas portadas alternas, no literalmente las que yo subía a Twitter, pero honestamente el cómic merece ser leído. Yo leí el primer número por recomendación de Gus, me encantó el primer número leí el segundo número inmediatamente y quedé así como que quiero más, quiero más, quiero más. Y desafortunadamente, como todos sabemos, Frank Quitely se tarda años en dibujar. Pero el tercer número es buenísimo. Porque vemos un poquito más del novio de la niña, que es un villano. Y vemos que a pesar de ser un villano, es un personaje complejo. Vemos ya el enfrentamiento padre-hijo. Al igual que vemos el enfrentamiento entre ¿qué se llama? El hermano de The Utopian y su cuñada. Ese hijo, no. Es, honestamente, si no están leyendo Jupiter's Legacy y están tirando su dinero en Kick-Ass 3, no lo hagan. Y lo curioso es que también estoy leyendo Kick-Ass 3. Y Kick-Ass 3 y Jupiter's Legacy son diametralmente opuestos. Kick-Ass 3 es una basura. Es morbo solo por morbo. Es este rollo de hacer cosas como que... Impactantes, nomás para que la gente vomite del asco, ¿no? Uh-huh. Y meter por sí, tienen un personaje, no digo nada en contra de los hombres homosexuales, pero tienen un hombre que es un jefe mafioso, ¿ok? Que es homosexual. Y cada vez que ve un hombre guapo, decide que se lo va a echar. Es que es como si Tony Soprano se estuviera echando a todos los hombres que se le ponen enfrente. Y le dice a su sobrino, a su nieto, perdón, ahorita estás suave, estás chavo, vete con una mujer. Pero cuando crezcas, tienes que ir con un hombre, porque eso es lo bueno. Y dije yo, ¿en serio opina eso Mark Millar? ¿O nomás lo pone para crear shock, para que la gente se saque de onda, ¿no? Porque tú lees algo así, y más la gente que está leyendo Kika son chavitos, son chavitos de 15 años que fueron a ver la película, chavitos uh-huh. de 12 años. Leen eso y como que viene como que ese impacto muy, muy fuerte, y nomás siento que lo hace por el valor del shock. No necesariamente lo hace. Para ver qué dicen. Ajá. Y curiosamente. Es igual de fuerte lo que estamos viendo en Jupiter's Legacy, pero tiene una razón de ser. Tiene un porqué. Ver una pelea padre-hijo, para mí tiene muchas connotaciones, y no buscan agarrarlo de la manera simple. Lo agarran de la manera más brutal posible. Porque es un hijo que se siente opacado por el padre, un hijo que se siente agredido por el padre por todos sus regaños. Pero esta vez, en vez de nomás decirle, papá, cállate, me voy de la casa, ya puede hacer algo en su contra, ya puede matarlo, porque tiene el poder de hacerlo. ¿Y qué es lo que decide hacer el hijo? ¿Qué es lo que decide hacer los demás superhéroes? Es lo que se me hace muy interesante. Y lo que más me encanta es que agarra lo mismo que vimos en Civil War, pero esta vez le da una razón de ser, le da un porqué, le da un verdadero peso. Honestamente, me está encantando Jupiter's Legacy. Qué mal que viniste el día de hoy, porque no sé si vas a poder competir en la trivia. Creo que no, pero lo buscaré. Pero, van tres números. Van tres números. ¿Una miniserie de cuántos? No sé exactamente de cuántos números sea. Pero ha de ser unos 12 números mínimo. Okay. Porque yo creo que la historia da para más. O si lo hacen de 8 números o 6 números, hasta me gustaría más. Porque ¿qué es lo que hemos visto últimamente en algunas macro series, como la de House of M o esta basura que acaba de salir, Age of Ultron? Mientras más extiendes una historia, más se diluye lo que quieres contar. Claro. Y termina volviéndose algo bastante, bastante opaco, en vez de ser algo de un color vivo. Me está encantando Jupiter's Legacy. Puede ser que empeore. Pero mínimo, los tres números que va, quiero más. Y desafortunadamente, Frank Quitely se va a tardar otros 2 meses en sacar el cuarto número. Uh-huh. Pero se los recomiendo muchísimo. Tienen chance de encontrar los tres primeros, claro, para que sí, no se los pierdan. Y lo bueno, yo creo, es que mucha gente ahorita está comprando Kick-Ass 3. Porque es lo que más le llama la atención, porque acaba de salir la película. Tiene más publicidad. Exacto. Entonces, Jupiter's Legacy, mucha gente, si sabe que está saliendo, ni le está poniendo mucha atención. Y de hecho, me gusta mucho porque, obviamente, se llama Jupiter's Legacy, obviamente, en honor a Júpiter o Zeus, que es el padre de todos los dioses griegos. Curiosamente, el nombre original era Jupiter's Children. Entonces, se nota que nos vamos a enfocar no tanto en los hombres ya grandes, en los primeros, creo que eran como 13 o 7 héroes, ¿no? Que eran los dos hermanos, sus respectivas parejas y algunos amigos. Se van a enfocar en los hijos. Y cómo estas lecciones tan importantes que aprende el hombre araña, de con gran poder viene una gran responsabilidad. Es algo que los niños no aprendieron. ¿Por qué? Porque nacieron ya con sus poderes, nacieron ya con esta idea de, porque nuestros padres son algo, nosotros somos algo. Por eso les digo que me recuerda mucho a Kim Kardashian, a uh-huh. Paris Hilton, uh-huh. porque son personas que jamás en su vida han tenido que trabajar por nada. Todo se les fue otorgado. Paris Hilton cree que merece la atención de todos, nomás porque es Paris Hilton y porque su familia es famosa o su familia es multimillonaria. Pero no. Sí. Tienes que hacer algo para merecer esa atención. O sea, no son superhéroes porque no tuvieron una tragedia que les hizo reflexionar en algo. Son gente con poderes. Es muy importante. Tú lo acabas de decir. Un superhéroe, o en el caso, o si lo diluimos, es un héroe. No es tanto que le tenga una tragedia y tenga que ser a pelear por el bien. Nomás decide que tiene todos estos poderes y tiene que utilizarlos para el bien de los demás. En el caso de Superman, digo, tiene una tragedia muy en su infancia. O sea, ni la recuerda. Él recuerda a los Kent. No recuerda a los él, ¿no? Pero cuando él llega y dice, tengo todos estos poderes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usarlos para el bien, porque fue lo que mis papás me educaron a hacer, como en Man of Steel, la brillante y magnífica película de Zack Snyder y Christopher Nolan, estelarizada por el magnífico hombre llamado Henry Cavill y obviamente Kevin Costner, donde vemos los momentos de educación de cómo es que aprende nuestro gran amigo Superman a pelear por el bien y el orden. Porque esa es la única lección que su papá le dejó clarísimo. Ante nada, tienes que ayudar a los demás. Uh-huh. Y además su papá, y esa es la única cosa en la que Bernardo y yo estamos de acuerdo, Jor-El es la onda. Sí, Jor-El más heroico que hemos visto en toda la historia. Sigo, sigo esperando la precuela. Pero bueno, damas y caballeros, yo creo que ya es tiempo de ver sus preguntas. Obviamente Lorna está un poquito ocupada en este momento, pero podemos checar si tenemos algo aquí en el Twitter. Yo solo les pido que no vayan a comprar Jupiter's Legacy hasta el viernes, porque yo voy mañana por los cómics y no se vayan a acabar. Yo diría que mejor hables inmediatamente a Fantástico o a la tienda de tu preferencia. Y me suscriba. Sí, por favor, lo más pronto posible. Ya no nos escuchan en Fantástico, ¿verdad? No, ya no nos escuchan en Fantástico. No. Qué mal. Aparentemente, mucha gente en el foro se quejaba de mis gritos. Curiosamente, también. Ay, se espantaban. Y ya me los imagino. ¡Ay, Dios! ¿Quién gritó? Fue por eso, por la gran cantidad de rolas que ponía de Justin Bieber. Ay, por favor. Ya, las dos. Esa tiendita de cómics no es de machitos, ¿eh? Nomás me gustaría decir que todas las palabras de Bernardo no son apoyadas por Comic Manía. Él habla por sí solo, no habla por nosotros. Opiniones emitidas. Ya los veía con Justin Bieber ahí. Son metaleros, ¿eh? De repente. No. Cosas. Lo que pasa es que todo el mundo son... Te voy a decir, todo el mundo son fans de los boy bands, pero son fans de Closet, te voy a decir. Sí, ¿por qué? Claro. Fui a la Colossal Con. De chiste, al final de la Colossal Con había una banda de rock. Tomé el micrófono y dije, pues ya nos tenemos que ir, pero antes de eso, ¿qué les parece una rolita de los Backstreet Boys? Todo el mundo fue así, y en eso el guitarrista empezó a tocar I Want It That Way. Yo procedí a cantar I Want It That Way. El resto de la banda empezó a tocar. El vocalista me hizo los coros y toda la gente empezó a cantar. Se la sabía. Se la sabía. Todos se la sabían. ¿Hay video de eso? Desafortunadamente nadie tomó video porque todo el mundo tenía... Porque el ¿cómo se llama? El organizador tenía cara de ¿what? No podía creer. Yo que necesito un asistente para que pueda ir a los eventos. Entonces déjame decirte, todos son de Closet. Sí, es como en las bodas. O sea, ay, no, yo no escucho eso. Yo puro Britpop, ¿no? Y estás bailando y ahí, Caballo Dorado. Exactamente, y ponen la del venado y todos saben la coreografía. Pero bueno, no hablemos de eso. Y Lorna acaba de venir de una boda y... Yo vengo de una boda, pero súper nice. O sea, ¿no bailaron el venado? Para nada. ¿No? No, bailaron I Want It That Way. Pero bueno, Marco dice, hoy es noche de Comic Manía y Agents of S.H.I.E.L.D. Desafortunadamente nos comparamos ellos. Ambra Aljarred dice saludos. Saludos. Oscar Comics dice escucha Comic Manía. Obviamente nos hace un pequeño comercial. Daniel Moreno Prado dice saludos. Pregunta, ¿qué sucedió con Harold en Batman? Deja de salir así de nada más porque sí. Gracias. ¿Recuerdan? Se volvió malo, ¿no? No. No, ¿no fue Harold? No. Ah, estoy equivocado. Para empezar, ¿quién es Harold? Dile a la gente quién es Harold. Era el que ayudaba, el que tenía la joroba y ayudaba a Batman a era Quasimodo moderno, efectivamente. Ayudaba a Batman con todas las cosas técnicas, ¿cierto? Primera aparición. No, bueno. Mira eso. El número, ¿no? No, el número. El cómic es The Question, fue creado por Danny O'Neill. Eventualmente, cuando Danny O'Neill está ya editando los cómics de Batman, creo que Alan Grant o Danny O'Neill, uno de los dos, decide meter a Harold como parte de la Baticueva. Desafortunadamente, lo que terminas haciendo cuando tienes a un supergenio haciéndole todos los gadgets a Batman, pues se vuelve como que todo mucho más fácil, ¿no? Básicamente, Batman tiene a su Q, para todas las personas que han visto la serie cinematográfica de James Bond, sabrán a qué me refiero. Y eso termina haciendo que las cosas sean demasiado fáciles. Lo que sucede es, durante Nightfall, la increíble agresividad de John Paul Valley como Batman hace que se empiece a asustar este individuo llamado Harold, hace sus últimas los últimos detalles que tenía que hacer en la Baticueva y se va. Desaparece por siglos. La próxima vez que la vemos es en este cómic que yo detesto pero a todo el mundo le encanta, que se llama Batman Hush, efectivamente. Y ahí vuelve a aparecer, creo que en el número 10, el número 11, ya todo curado, ya no tiene la joroba, ya no está feo, y le dice, un doctor fue el que me curó, obviamente Tommy Elliot alias Hush. Y en ese momento está teniendo como este momento de plática con Batman para decirle quién es el malo. Alguien le dispara y muere. Y ahí es la triste historia de Harold. Y horrible. Y Harold lo pudieron haber movido de título así fácilmente con Birds of Prey o con Nightwing. Con Nightwing, claro. O sea, de repente sí era un personaje que creo que tenía mucho jugo en la Batifamilia, no con Batman, pero, podría pero ser, sí, sí con los otros. Podría ser al igual que Oracle, que se encarga de todo lo que es información, él se podría haber encargado de gadgets. Pero a mí lo que me encanta es que lo traen, aparece por 3-4 paneles y lo matan. Y lo matan. Y yo, ¿para qué lo traes si lo vas a matar? Y lo peor de todo es que lo traen y lo dejan bonito. Le quitan la joroba nomás para matarlo. Qué fuerte, es como que cuando yo finalmente logre bajar de peso, me muera al otro día de un infarto. Yo no bajaría de peso por eso, ¿eh? O sea, yo nada no, más, no. En tu caso sería que inventaran un medicamento. Para darte el cuerpo de Wolverine, ¿no? Exactamente. Me suicido, Lord. Porque hoy se manchó el profesor X. Hoy el profesor X agarró y dijo, Joey, vengo enojado. Tú serás mi víctima. Lorna, ¿tenemos algo en el Soho Chat? Nada. Bueno, no vámonos. Bueno, vámonos. No es cierto. Tenemos a alguien que no puso su nombre. Bien. Que dice, hola, es la primera vez que escucho a Joy en vivo. Una disculpa. Y bienvenido. Solamente había escuchado el podcast. Es un gran programa, pero no firman. No, no te preocupes. Muchas gracias. Que no te dé pena, administrador de Marvel México. Después tenemos a Draco que dice, la editorial Jupiter's Legacy es Image. Ah, muchas gracias, Image. Muchas gracias. Para eso me encanta tener a los Joey Lantern Corp listos para cualquier momento, porque si yo meto la pata en algo, tenemos obviamente a alguien que recoja la pata. A ver, Lorna, ¿algo más? Ah, sí, es que aquí me está diciendo una amiga que tiene a mi hombre, órale. Bueno. Lorna, ahorita no estamos hablando... Ah, este programa es un programa serio de cómics. Nunca hablamos de las novias o de las que nos gustan o con la que queremos andar. No andamos dedicando canciones. Esto es algo serio. Bueno, pero si lo piden lo suficiente, se puede hacer un mermeladas. Y dedican mermeladas con miquera. Estamos hablando de cosas serias, por favor. Pueden ser seudónimos, no sé. Ok, Lorna, ya, por favor. Hablar con Gambit. Ok, ya. Por favor. Ok. Serios. Esto no es Balmori. Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Perdón? Alex Balmori. Un saludote. Saludos. Ay. Ah, mucho, un fuerte saludo a Alex Balmori. Folk. F-O-L-K. Folk, ok. Nos dice, hola a todos, ¿podrían hablar de Miracle Man? Gracias. ¿Sabes qué? Tenemos que hablar de Miracle Man. ¿Sabes por qué, mi querido? Sí, Rodrigo. Porque lo van a reeditar en Marvel. Y aparece en la editorial. Si crees que vas a decir esas palabras, y no voy a aplaudir, estás loco. Finalmente. Bravo. Finalmente. Se acabaron las ideas. Cállate. Se arreglaron todos los problemas que había con el juicio. Fue un gran juicio porque nadie sabía quién era el dueño de esos cómics. Mick Anglo fue el creador de Miracle Man. Tenías a Alan Moore, Alan Davis y a otros artistas que fueron los que hicieron el Miracle Man de los años 80. Tenías a Neil Gaiman, que se quedó con todos los derechos de Alan Moore. Tenías a Alan Davis, que estaba peleado con Alan Moore por 20 mil y un cosas. Tenías a la editorial Eclipse, que pensaban que eran los dueños de Miracle Man, y tenías a Todd McFarlane, que él pensó que eran los dueños de Miracle Man. Honestamente, lo que voy a hacer es tratar de evitar todos los juicios, nomás decir, hubo problemas y ahora ya tiene todos los derechos Marvel, porque lo más importante no es toda la estupidez que está detrás de las escenas, lo importante es la historia que nos están contando. Y es brillante. La primera vez que, para hablar bien de Miracle Man, ¿dónde nos tenemos que ir, mi querido Rodrigo? O Bernardo. ¿A Comic Mania? Obviamente, porque solo Comic Manía sabe que en 1940, Whiz Comics número 1, publicado por Fawcett Comics, es la primera aparición. Lorna, te recomiendo que te quites los audífonos. El Capitán Marvel. Y obviamente me refiero al Capitán Marvel, que dice ¡Shazam! Salud. Te odio, Bernardo. Hace mucho que no lo decíamos. Pues lo sé, por eso lo intentaba de imitar. Nuestro buen amigo Billy Batson grita a Shazam para transformarse en el Capitán Marvel. El cómic es un gran hit creado por, se me olvida el nombre, Otto Binder es el nombre del escritor. Y C.C. Beck es el nombre del dibujante, curiosamente. Wow, son los mejores nombres de creadores. Contra vez, dilo. Otto Binder y C.C. Beck. Claro, son como supervillanos. Dato curioso, Amra Al-Hajred hizo una imagen de Captain Marvel al estilo C.C. Beck, que ahorita está colgada en la Baticueva. Hermosa. Muchísimas gracias a Amra Al-Hajred. Le quedó hermosa. Pero bueno, resulta que el personaje tiene un gran hit. Y todo lo que es Superman de serio, de enfrentarse a todas las cosas que están pasando en los Estados Unidos, a los mafiosos, a todas las cosas estas de, ¿cómo se llama? Pues muy serias que estaba pasando en ese momento, que era la Gran Depresión, que estábamos saliendo de la Gran Depresión, obviamente la Segunda Guerra Mundial también estaba ocurriendo en esos momentos, o al mínimo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1941. Ah, bueno, para los Estados Unidos, para sí. los Estados Unidos, que es muy importante. Okay, sí. Para los Estados Unidos, diciembre 7, 1941, un día que vivirá en la infamia, que fue el ataque cobarde de Pearl Harbor por los japoneses. Pero no hablemos de eso porque nos vamos a meter en política y bueno, eso nos puede poner en graves problemas. En la película protagonizada por Ben Affleck. Por Ben Affleck, alias Batman. Batman estuvo ahí. Ben Affleck en los cómics. Todo regresa a Ben Affleck. Exacto, son 6 grados a Ben Affleck en los cómics. Efectivamente, efectivamente. O a Nicolas Cage. Uno de los dos. Pero bueno, vamos con todo esto. Es lo siguiente, ¿ok? Superman era muy serio, pero curiosamente, hay una palabra que se llama, que va así, es whimsy. Y eso, las historias de nuestro buen amigo Capitán Marvel iban por ahí. Eran más soñadoras, eran más de fantasía, era más para niños. Era más un cómic. Era mucho más inocente. Y curiosamente eso hizo que tuviera fans de todas las edades. Uno de ellos, Carlos Joy Moisés. Sí, en el... No, obviamente no en los años 40. Te odio. Yo nací en el 89, para que tú sepas. Pero bueno, resulta que ese gran personaje me encantó. Y más que nada, Superman nace con sus poderes. Batman entrena para tener sus habilidades. Y lo magnífico de Billy Batson es que grita una palabra mágica y su vida se le hace magnífica. Tiene un físico potente y fenomenal. Tiene toda la sabiduría de Salomón. Y además, obviamente, tiene un cuerpo de un hombre mayor y toda la gente lo respeta, ¿no? Cuando es un niño que básicamente es un indigente, de hecho, en su primera prisión, Billy Batson es un niño huérfano indigente que está vendiendo periódicos para poder... Es un boceador, ¿no? Para poder... Vendía cerillos. Sí, exacto. Qué palabra más dramático, ¿no? Es muy, muy, muy, muy triste. Digo, si hubiera sido la Ciudad de México, estaría limpiando parabrisas. Muy triste, muy triste la vida de Billy Batson. Y con una palabra mágica adquiere todos estos poderes, sabiduría, coraje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me gustaba mucho este personaje y pegó mucho en los Estados Unidos en los años 40, pero donde pegó aún más fue en Inglaterra. Tanto así que superaba de ventas a Superman. Y no por un poquito, por muchísimo superaba de ventas a Superman. Tanto así que DC Comics o National Periodical Publications decide meterle un juicio a Fawcett Comics diciendo que era una vil copia Captain Marvel de Superman, que no era literalmente cierto, pero pues, agarraba ciertas imágenes, ¿no? Uh-huh. O digamos, prestaba el, ¿cómo se llama esto? El icono, el arquetipo. Había simbolismos, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Y entonces lo que termina sucediendo es que pierden el juicio, si estoy en lo correcto, pierde el juicio DC, pero llevan a la bancarrota a Fawcett Comics, porque tenía mucho más dinero DC que Fawcett. Entonces se cancela la producción de Captain Marvel. Y curiosamente le llegan las noticias a la gente de Inglaterra, que ellos estaban adelantados, o mejor dicho, estaban atrasados por algunos años o algunos meses. Les llega la noticia que dijeron, básicamente, el número 40 y tantos o el número 50 y tantos va a ser el último número. ¿Qué hacemos? Deciden la brillante idea de continuar a este personaje llamado Captain Marvel, pero le van a cambiar el nombre, le van a cambiar el traje, le van a cambiar la palabra mágica, van a cambiar su identidad, pero básicamente va a ser lo mismo. Y crean a Marvel Man. Su traje, en vez de ser rojo, es un traje azul. Su palabra, en vez de ser Shazam, es Kimota. Y en vez de ser Billy Batson, es Mike Moran. Y le crean una familia a su alrededor. Marvel Woman, Young Marvel Man, el joven Marvel Man, o el joven Hombre Maravilloso. Okay. Y Kid Marvel Man, el chico Hombre Maravilloso. Déjame decirte, estaban pensando. Mick Anglo estaba en todo, ¿eh? Pero un visionario. Y obviamente no nos podemos olvidar de Young Nasty Man, que es básicamente el Black Adam, o el lado malo, el lado oscuro. Nasty sería el joven chico malo. El joven hombre malo. Maldita sea. Pero bueno. Nasty es como sucio. Sí. Y las cosas quedan muy sucias. Ok, ¿y funcionó? Funcionó como no tienes idea. Bueno, fue un hitazo. Esos ingleses son unos loquillos. Lo que los ingleses querían era básicamente lo mismo que yo quería. Una palabra mágica para que toda tu vida sea mejor. Básicamente lo que estaba diciendo Lorna de que yo estoy sudando la gota gorda en el gimnasio. En el momento que yo tenga el cuerpo de Wolverine que se acerca, alguien va a inventarle una estúpida pastilla para que al otro día lo tengas y me voy a suicidar. Pero bueno. Peor, una palabra. Te odio, Rodrigo. Entonces, es exactamente lo que pasa con Marvel Man. Es un hitazo. A la gente le encanta, a la gente lo ama, pero llega un momento en que ya la gente deja de leer cómics, como sucede siempre, y creo que en los años 50 el cómic se deja de publicar. Las historias que yo he leído, algunas de las historias originales, son más estúpidas de lo que jamás te puedas imaginar. No hay palabras en el diccionario de cualquier país para decir... las historias eran más estúpidas que Agents of S.H.I.E.L.D., nomás para que veas. Parecía que malísimas las historias, pero tenían mucho whimsy, como se dice, había mucha inocencia. Era muy, en inglés se dice naive, ¿cómo sería acá? Sí, inocentes, ¿no? Sí, inocentes. Bueno, resulta que más adelante un hombre, un brillante hombre, un gran hombre, mi escritor favorito, no el de Bernardo, porque Bernardo no sabe nada de cómics aparentemente, pero sabe mucho aparentemente de béisbol, eso sí le encanta. Alan Moore. Y Alan Moore, el viejito ese. ¿Puedo terminar? Gracias. Es un mago. El maestro mago, Alan Moore. El maestro mago. El maestro mago Alan Moore decide, se le ocurre una idea. Se le ocurre una idea que viene casi de un sueño. Más adelante él admite que no vino de un sueño, se la plagió. Pero, ¿puedo terminar? Ante nada, y lo he dicho antes, aquí hay transparencia total. Pero bueno, leí un libro llamado Super Folks, que ya tengo por ahí. Lo tengo que sacar para que la gente lo vea en la baticueva. Es un superhéroe que se le olvida su palabra mágica. Entonces ya no puede seguir peleando por el bien y por el orden, porque ya se le olvidó su palabra mágica. Y lo mismo le pasa a Mike Moran. Es un hombre ya grande, está en sus altos 30, casado, tiene panza de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Chelero. Ok, sí, lo tengo que poner de esa manera. Está casado, es un don nadie, es un reportero de muy baja categoría y ya se le olvidó su palabra mágica. Tiene sueños y en sus sueños tiene esos momentos donde él recuerda que él con tres otras personas estaban volando cerca de algo en el espacio que pensaban que era como un dragón mecánico. Hubo una gran explosión y después se le olvida todo y no recuerda absolutamente nada. Bien. Va a una planta atómica, ¿okay? Donde unos terroristas toman control de esta planta atómica. Él trata de hacer algo, lo golpean y cuando se despierta ve la palabra atomic, pero la ve, digamos, en un cristal, y él está del otro lado del cristal. Al revés. La ve al revés. Entonces la ve y dice, esa palabra parece algo. Y dice, ¿Simota? No. Lorna, te pido por favor que te quites los audífonos. Dice, ¿Simota? No. ¡Kimota! ¿Qué es un hype? Una más, Bernardo, ¿eh? Una más. Y te sigues gritando. Estoy para que la gente entienda de qué estoy hablando. Le estoy creando un mood, una ambientación en sus casas. Y si alguien tenía audífonos, perdónenme. Pero bueno, resulta que él grita eso y aparece con su cuerpo perfecto, con un cuerpo hermoso, con un cuerpo todopoderoso, que es el cuerpo de Miracle Man. Y procede, obviamente, a deshacerse de todos los terroristas. Y resulta que tenemos a un hombre, a un superhombre, al Übermensch que habló Nietzsche en la vida real. No hay otros superhéroes más, no hay nadie más. Estamos en un mundo como el que vemos afuera de nuestras ventanas y hay un superhombre. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y lo que trata de hacer es la desconstrucción del superhéroe y hablar de todas estas partes, de cómo encaja dentro de un mundo real, cuál es su significado, qué es lo que él debería de hacer, pelearse contra asaltabancos, pelearse contra los mafiosos, contra el gobierno mismo, tomar control del gobierno y hacerlo un mejor lugar. Tiene que encontrar a su creador. Tiene que saber el por qué existe. Y es toda esta jornada del héroe. Y son las preguntas que nos hacemos siempre, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Y dónde dejan las llaves? Siempre lo arruinas todo. Cada vez que me pongo poético, pero tiene que saber de dónde vino, quién fue su creador y el por qué existe. ¿Qué hace con todos estos poderes y hacia dónde va con todos estos poderes? Es divino. Y son tres TPs que afortunadamente corrí la suerte de conseguirlos antes de que Eclipse cerrara. El primero se llama A Dream of Flying, o Un Sueño de Volar. El segundo se llama The Red King Syndrome, el síndrome del Rey Rojo, que obviamente es cuando se enfrenta a su creador, el Dr. Gargunza, que curiosamente es mexicano. El villano es mexicano. Es villano mexicano y además deforme, ¿qué te puedo decir? Pero, y después el último se llama Olimpo. ¿Ok? Cuando llegamos a Olimpo, que son 16 números en la versión Eclipse, son brillantes, son magníficos, todos me encantan. Y después, como no hay mucho dónde ir, de la manera que lo deja Alan Moore, no hay mucho dónde ir. Como ya no tiene nada más que decir con el personaje, se lo entrega a nuestro buen amigo Neil Gaiman, que tiene una imaginación enorme. Del 17 al 24, empieza a hablar de la gente que vive dentro de este nuevo mundo, ya con superhéroes, y hacia dónde va este mundo, y cuáles son las cosas que han cambiado. Y tengo que decir, si solo lees lo de Neil Gaiman, no te sirve de nada. Tienes que leer todo completo para entenderlo. Y lo padre es hacia dónde lo lleva Neil Gaiman. Porque el tipo sí sabe soñar. Y cuando sueña en grande. Originalmente pensábamos que solo iban a salir los del número 17 en adelante, pero ya nos dijeron que van a salir todos los números. ¿Y por qué los contamos así? La primera vez que fue publicado este cómic fue publicado de manera antológica en un libro de antología llamado Warrior, Warrior Magazine. ¿Han escuchado de Judge Dredd, cierto? Sí. ¿Dónde fue publicado Judge Dredd? En Inglaterra. En Inglaterra, en un cómic, bueno, en un libro, una revista llamada 2000 AD. 2000 AD, claro. Y era publicado en segmentos de 8 páginas. Uh-huh. Lo mismo hacen en Warrior Magazine. Es la competencia directa de 2000 AD. Y todo lo que es Miracle Man sale en incrementos de 8 páginas. Dibujados por diferentes dibujantes. El primero fue Alan Davis. Después fue, que no lo creas, Chuck Austin. Tu buen amigo. Un saludo a Chuck. Tu buen amigo Chuck Austin. Y también, y después, todo cierra por Steven Bissett y John Totleben, que son los brillantes hombres que trabajaron con Alan Moore en Swamp Thing. Bueno. Y después ya Mark Buckingham hace algunos números de Neil Gaiman y otros dibujantes hacen, creo que Dave McKean también trabaja, o al menos hace las portadas del 17 en adelante. Y lo curioso de esta serie es que por muchísimos años era como una leyenda urbana, ¿no? Sabían que existía, pero nadie podía conseguirla. Que también tiene otro lado curioso, que los derechos terminen con Marvel. Eclipse Comics la quería publicar en los Estados Unidos bajo su propio nombre, Marvel Man. Marvel Comics dijo, si ponen Marvel en esa portada, va a haber problemas. Y dicen, bueno, está bien, no ponemos Marvel Man, ponemos Kimota, su palabra mágica, lo mismo que hacen con Shazam en DC Comics. Y les vuelve a decir Marvel, si la palabra Marvel aparece en cualquier parte de ese cómic, van a tener problemas. Porque Marvel Comics tiene el trademark, o cómo se llama, la marca registrada de la palabra Marvel, aparentemente. Entonces se super enojan. Marvel. Marvel. Le van a cobrar, ¿eh? Se super enojan los chavos de Eclipse Comics y le cambian el nombre del Hombre de las Maravillas al Hombre de los Milagros, Miracle Man, que curiosamente funciona bastante bien. O sea, no interrumpe nada, es la doble M, que es su símbolo. Y no lo habías publicado en Estados Unidos. Entonces no hay quien diga nada. Entonces la gente lo empezó a leer y fue como un hit de culto. No mucha gente conocía que existía porque Eclipse no llegaba a todas las tiendas, solo llegaba a las tiendas especializadas en cómics. No llegaba a ningún otro más. Al igual que First Comics o Mirage Comics, solo llegaban a tiendas especializadas. La gente lo empieza a comprar. Yo me entero mucho tiempo después, cuando empecé a comprar. Primero compré, creo que Watchmen. Me encantó. Conseguí todo lo que era Swamp Thing. Me súper encantó. Y accidentalmente conseguí Miracle Man. Y dudé en comprarlo, déjame decirte. Conseguiste el número uno. Ah, y acabo de ir a Diego. En San Diego conseguí el número uno por $5, damas y caballeros. Por eso tienen que ir todos a San Diego conmigo. Uh-huh. Rodrigo, tú te beneficiaste bastante de ir ahorita. Te compraste una cantidad idiota de TPs. Sí, muy buenos todos. 60% de descuento algunos, ¿no? Imagínate, cómics, TPs que estaban en, ¿qué? $30, $50. Ajá, ¿en 10? En $10. 12. Y después llegamos a la parte donde todos tenían a 4 TPs por $20. Uh-huh. A $5. Y luego pagué $50 de sobre equipaje en el aeropuerto. Pero valió la pena. Pero valió la pena. Entonces, lo que les tengo que decir es esto. Miracle Man, en enero le empieza a publicar otra vez Marvel. ¿Cuántos números son en total? ¿24? Son 24 que fueron publicados en los Estados Unidos, pero hay más. Okay. Porque lo que quería hacer nuestro buen amigo Neil Gaiman era, las primeras historias se iban a llamar La Era Dorada. Creo que era del número 17 al número 23, era creo que su era dorada. Después iba a ser su era de plata y después iba a ser su era oscura. Quería contar, me imagino que son 18 números en total. Entonces 18 más 16, haz las sumas y restas y sabrás cuántos números son. Mm. De hecho, el número 25 fue escrito, fue dibujado y jamás se publicó porque quebró Eclipse Comics, a menos que tengas un librote que por Tomorrow's que se llama Kimota, la historia de Miracle Man, ahí aparece esa historia del número 25. Y curiosamente, ya para evitar cualquier tipo de problemas, ya no se llama Marvel Man en ninguna parte, se llama Miracle Man en todas partes, hasta que ahorita ya tiene los derechos Marvel y me imagino que se va a volver a llamar Marvel Man otra vez, y por ende voy a tener que comprarlo yo otra vez porque yo nomás tengo los cómics que se llaman Miracle Man y quiero tener los cómics cuando se llama Marvel Man. ¿Sí crees que le cambien el nombre a Marvel Man? Sí, claro. Sí, sí, porque nomás quieren enojar a Alan Moore, porque Alan Moore juró, Alan Moore juró nunca en su vida trabajar para Marvel por todos los problemas que les pusieron a Miracle Man. ¿Ya ves? Alguien que... Él lo llamaba... Él era Marvel Man. Con Moore era... Con Moore era Marvel Man en Inglaterra. Ajá. Y cuando lo exportaron a los Estados Unidos... Los problemas fue cambiar a Miracle Man. Entonces Marvel, para hacer enojar al viejito cascarrabias, le va a poner Marvel Man. Le va a poner Marvel Man. Brillante. ¿Alguna pregunta más? Sí. Muchas preguntas. Lorna, deja de estar viendo que a quién va a ser tu hombre ideal con tu amiga. Por favor, yo sé que no te importa el programa, pero por bueno. Pero hay gente que sí le importa. A Rodrigo mínimo. Tenemos, a mí me importa. Tenemos a la quinta dimensión. Dios mío. Un fuerte saludo a la quinta dimensión. Gracias por todos los cómics que nos ha regalado a través de los años. Sí, no le he pedido absolutamente ni un cómic últimamente, porque honestamente tengo una montaña literal de cómics que me ha regalado toda la audiencia. A mí me los puedes regalar. Si quieres, se los puedes regalar. A mí también. Pero muchísimas gracias. Un fuerte saludo a la quinta dimensión. ¿Qué nos dicen? Dice que no tienes que gritar Kimota. Que no tengan que, yes, que no tengo que gritar qué, perdón. Kimota, no puedes gritar Kimota. Que porque no te vas a transformar en un hombre hermoso, ni con dieta, ni con ninguna palabra mágica. Ya me transformé. Y se los voy a demostrar. Demasiado tarde. Lorna. Se va a quitar la camisa. Lorna. Sí. ¿Quién es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso? Chris Evans. ¡Te odio! Próxima pregunta. Raenius. Joy, ¿cuál es para ti la mejor historia de Batman y que me recomendarías leer? ¿Y qué historia me recomendarías para que mi esposa lea? Claro. Le di Sandman y le gustó bastante. Perfecto. Saludos a todos. Le tienes que dar Batman The Killing Joke, Batman Año 1. ¿De Long Halloween? No, es una mujer, no queremos darle 13 cómics, está cañón. Okay. Es demasiado. Okay. Vamos a darle poquito. Porque es poquito dosificado. Dosificado, claro. Okay. Y obviamente Batman Mad Love. Batman Mad Love es la historia de amor más linda que jamás había podido ser que existe en este planeta. Y curiosamente es la más linda. ¿En qué orden se lo darías? Y la más enferma. Batman Año 1, sí. Para que sepa quién es Batman. Batman Killing Joke, para que sepa quién es el Guasón. Y después Batman Mad Love, para que sepa que hasta un loco puede enamorarse. Al igual que yo. No me quiere. ¿Alguno de ustedes quería agregar alguna historia? Recuerden que es para una mujer, tiene que ser algo mínimo, algo rápido, algo más digerible. ¿De superhéroes? De Batman. ¿De Batman? De Batman. Batman, Guerra al Crimen. Batman, Guerra al Crimen. De Paul Dini y Alex Ross. Es muy bonito. Hermoso. Hermoso. Y se trata de algo más importante que solo el villano de la semana. A mí me gustó mucho una historia que se llama Going Sane. Going Sane. Que es cuando el Guasón. Deja de estar loco. Exactamente. Efectivamente. Creo que son como tres números. Nada son, tres, son tres, cuatro números. Era una historia dentro de Legends of the Dark Knight. Si estoy en lo correcto. Sí, así sí. Es. Muy bien, muy bien. Dibujado por. Lo escribe James de Mateus. Y lo dibuja Joe Staton. Si estoy en lo correcto. ¿Ok? Lorna, ¿algo más? Sí, tengo todavía más. Y. Que no sea de la quinta dimensión. Bueno, Glotosen nos dice: hola. Saludos a todos y podrían hablar de las escuelas de superhéroes de Marvel. Leí Infinity the Hunt y vi que hay varias escuelas aparte de la Academia Avengers. Sí, claro. La escuela Jean Grey, la escuela Latveriana, la escuela Wakandiana, etcétera. Un abrazo a todos, excelente programa. Muchísimas gracias. ¿Glotosen es tu enemigo? No, no creo. Sería... Sí, Glotosen. Porque come mucho. Sería como tu villano, ¿no? Su némesis. Sí, imagínate. Sería un villano que te invitara a comer torta. Sí, todo el tiempo. Hey, Joey, me acabo de comprar una pizza, 2x1. No quieres. No. Glotosen, te odio. Sí, sería. Él es como se llama Bouncing Boy, entonces. Y yo soy, ¿qué? Ultra Boy. Pero no hablemos de eso. Pues bueno, está la escuela Jean Grey, obviamente, que es la secuela, se puede decir, de la escuela del Profesor X, porque empieza la escuela del Profesor X, Cyclops mata al Profesor X en la brillante Avengers contra X-Men, y Wolverine, que siempre ha amado a Jean Grey, recrea la escuela. Bueno, desde antes. Desde muchísimo antes. Sí, él reinicia la escuela, y se llama la escuela Jean Grey para niños con pues no con superpoderes, pero gifted, ¿no? Algo así. Es la escuela de Wakanda, que yo ni sabía que existía, pero bueno, Jonathan Hickman está. Si estamos hablando de que Neil Gaiman sueña mucho, bueno, sí, Hickman está cañón. Me imagino, obviamente, los Wakandas, o los Wakandianos, se podría decir, tienen algo muy importante. Tienen Vibranium. Y han podido utilizar el Vibranium para llevar a todas a su élite de chamacos a estudiar a las mejores escuelas, porque la gente paga muchísimo por el vibranium que ellos tienen. Entonces, a pesar de que viven en África, no viven como una tribu africana como las que vemos en National Geographic. O sea, tienen alto conocimiento de la tecnología. Entonces, me imagino que la escuela de Wakandiana me imagino que fue iniciada por T'Challa, alias la Pantera Negra, es para que estos niños sigan estudiando y sabiendo más de tecnología. También mencionó, pues, está la escuela del Capitán Britain o el Capitán Bretaña, donde también entrenan a los niños a ser superhéroes. Apareció en Capitán, ¿qué era? Capitán Bretaña y MI13, ¿no? Si estoy en lo correcto, se llama ese cómic. Obviamente está la escuela de los Avengers, que es la Avengers Academy, que fue uno de los mejores cómics, que estuvo saliendo por muy corto tiempo. Desafortunadamente lo cancelaron brutalmente para darle inicio a Avengers Arena, que curiosamente es bastante bueno. Está la FF o la Future Foundation, donde nuestro buen amigo Reed Richards junta a un grupo de niños ultra inteligentes, casi al mismo nivel que él, para que ellos sean la puerta o la, ¿cómo se llama?, el puente para el futuro de la raza humana, igual de Jonathan Hickman. Y pues son las únicas que yo recuerdo. Y la escuela de Javier, la nueva. Y Cyclops crea su nueva escuela de Javier, que eso hace que Tormenta y Wolverine se enojen muchísimo. Y me encanta porque, pues, honestamente, yo tomaré lo mismo que tomo cuando hablo de Hal Jordan. Hal Jordan no es malo. Parallax tomó control de él y lo obligó a hacer cosas malas. En el mismo caso de Cyclops, él no es malo. La Fuerza Fénix tomó control de él y lo obligó a hacer cosas malas. Entonces, no es culpa de él que haya muerto el Profesor X. Y si alguien tiene derecho a continuar la escuela del Profesor X, es Cyclops, porque es el alumno estrella. Es, de hecho, el mejor líder de todos ellos. Y Wolverine ni a los tobillos le llega, y no solo por la altura, sino porque, en serio, como líder no es tan bueno. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra escuela? No. ¿No? ¿No? Son las únicas que nos acordamos en este momento, Lorna. Lorna, adelante. Próxima pregunta. Déjame ver, es que se me hacen bolas. A ver, Vico McEvil. Ok. Hola, maestro. Pero supervillano. Hola, maestro Joy Moisés y Lady Lorna. Soy Vico. Estuve charlando por Facebook ayer con Carlos. Okay. Y le comenté de unos regalos que quiero dar al programa. Mis preguntas son: ¿qué equipos de superhéroes que no sean ningún tipo de X-Men o Avengers recomiendan seguir en cómics? ¿Qué equipo? Bueno, quiere que sea de Marvel, porque si nos vamos a DC... Es que ahorita, ¿qué? No, es que DC es... No hay nada. Ni Teen Titans. Seguir. Sí, o sea, si tiene que ser nuevo... Yo te puedo decir una cosa. Aparentemente Kevin Maguire va a venir a la mole. Sí. Léete los números de Justice League, de Keith Giffen y Kevin Maguire, que son divertidísimos. Mira, no es para que veas. Así es como haces una serie cómica, no como Agents of S.H.I.E.L.D. Lo haces como Justice League International, de Kevin Maguire y Keith Giffen, que es divertida, pero hay acción y hay crecimiento de personajes, ¿no? Esa está muy buena. Los Teen Titans de George Pérez y Marv Wolfman son, bueno, geniales. Que desafortunadamente no tenía yo ahí nada a mano para que nos firmara George Pérez. Uh-huh. A ver, algo... más de DC, que la Liga de la Justicia de Grant Morrison es brillante. Los primeros números de la JSA, de, ¿cómo se llama este? De Jeff Jones. Y, no, antes era Goyer y James Robinson. Buenísimos números. Digo, cuando llega James Jones es muy buena, pero obviamente se mete mucho en lo que es la Silver Age. Mucha gente tal vez no le guste. Sé que a Beto Calvo no le gusta, pero bueno, tiene graves problemas. Es un muchacho, Beto. Beto es la onda. Yo lo quiero mucho y escuchen Comicverso, solo por él. Pero bueno, ¿quién más? Cable and X-Force. Cable and X-Force. Pero es que no quiere que sean mutantes. Ah, claro. Pero Cable and X-Force, qué buena serie es. Es buenísima esa serie. Fantastic Four. Fantastic Four, pues no son mutantes, no son Avengers. El problema es que ahorita... Lo está escribiendo Matt Fraction, sí. Y ya perdió el camino, porque FF y Fantastic Four, por si los Fantastic Four originales están ahorita volando por la zona negativa, y el cómic en el segundo número se volvió bastante aburrido. Yo lo dejé como en el 6. Es como que muy repetitivo, no, sí, pasa nada, no. Y después tienes a la FF, que como lo dibuja Mike Allred, se vuelve muy extraño y como que se van por cosas muy raras, y el equipo es muy malo. Tienes a She-Hulk, Medusa, a Lindsay Lohan, básicamente, y a Ant-Man. Scott Lang. Y la serie es como que bastante, bastante simple. Yo hasta te recomendaría, no es un equipo per se, y sí son Avengers, pero Avengers Arena es un cómic de grupo muy, muy, muy interesante, muy brutal, pero sin duda uno de los mejores cómics que he leído en largo tiempo. A ver, ¿algo más que se te ocurra? No. Bueno, yo sé que son los X-Men, y perdón que los recomiendo, dijiste que no querías esto, pero Battle of the Atom, de Brian Michael Bendis, es buenísimo. Buenísimo. Creo que van en el número 7. No hay uno desperdiciado. Aunque no pase nada, pasa todo a un nivel emocional, a un nivel de conflictos, a un nivel de qué estamos haciendo aquí, dónde tenemos que ir. Y los misterios nomás crecen y crecen y crecen y crecen. Por decir, llegan estos X-Men del futuro para decir algo y resulta que todo lo que dijeron es mentira. Y llegan los verdaderos. Y llegan los verdaderos, que son igual de interesantes que la primera camada que llegó. Y no solo eso, ya salieron. De hecho, tengo las imágenes en la New York City Comic Con. Pusieron imágenes de qué es lo que va a seguir. después, y aparentemente los All New X-Men o los X-Men originales se quedan en el presente. Ya tienen trajes diferentes, más modernos, muy lindos. Y lo que más me encanta... El juicio de Jean Grey es lo que sigue, ¿no? Es lo que sigue. Y lo más bonito es que hay una portada que la voy a subir. Perdón por darles el spoiler, pero no se los doy yo. Se los da la New York City Comic Con. Hay una portada donde X-23 sobrevive en la Avengers Arena y está besando a Cyclops. Entonces, básicamente, como si tuvieras a Cyclops besando a Wolverine. Es básicamente lo mismo, porque ella es una... Joven, ¿eh? No se vayan a espantar. No, pero es un clon de Wolverine. Y lo que me encanta de eso es que Cyclops siempre escoge a mujeres un poquito fuera de sus cabales. Por eso escogió a Jean Grey, que se volvió Fénix. Y ahora que ande con una chica tan, tan violenta, tan brutal como X-23, va a hacer que él deje de ser tan vainilla, como alguna vez lo dijo Carmix cuando estaba acá. Que lo padre de Uncanny X-Men y todo lo que es Avengers contra X-Men... Oye, ¿y qué hermano le toca para lidiar? ¿A qué? ¿Havoc? No, es Wolverine. Sí, va a ser su cuñado. Va a ser la clásica de secundaria prepa, ¿no? Claro, va a ser muy lindo, ¿no? Porque tienes a Wolverine que no quiere que su clon o su hija ande con Cyclops, porque sabe que Cyclops eventualmente va a crecer a ser su peor enemigo. Entonces yo nomás con esa portada dije yo, se pueden ir por tantos lugares... Y qué increíble que Brian Michael Bendis está haciendo cosas tan brillantes con los mutantes y haya sido tan malo con los Avengers. Sí, pero tan malo. Y quien dice que en el cómic no hay romance, no es como el manga. Mira, tú dices, sí lo hay. Es algo bonito. Sí, no, y de hecho la portada es bien linda porque es ella lanzándosela a Cyclops. Uh-huh. Dije yo, qué padre, ¿no? Que ella tiene una vida tan loca, lo que quiere es algo que la estabilice y viceversa. Es lo que una vida tan estable que necesita que algo lo enloquezca. Que es la misma relación que a mí me encanta entre Nightwing y Barbara Gordon Oracle. Ella es tan, tan, tan seria que necesita a alguien más físico. Y él es tan, tan loco, tan, tan, tan aventado que necesita que alguien lo tranquilice. Entonces, ese tipo de relaciones me encantan. Espero que las continúen. Y perdón si no te recomendamos mucho, pero es que ahorita o todos son Avengers, uh-huh, o todos son mutantes. Y lo que no son, que en el caso de los Cuatro Fantásticos, es bastante no, malo. No tardan en ser, ¿eh? Ya sé que podemos recomendar. Ya lo cancelaron, pero en su momento fue brillante. Runaways ¿cómo se llama este? Brian K. Vaughan. Uh-huh. Buenísimo. Runaways son números, son la primera camada son 12 números, la segunda camada son 18. Joss Whedon toma la serie y hace cosas brillantes con ellos, no como en Agents of S.H.I.E.L.D. Pero es buenísimo, Runaways. Buenísimo, buenísimo. Te estoy contando cuántas veces le tiras a Agents of S.H.I.E.L.D. Buenísimo, Runaways, se los recomiendo muchísimo. Lorna, ¿qué más tenemos? Ah, y Young Avengers, creo que mucha gente le está gustando. Yo no lo estoy viendo. Avengers. Pero son Avengers, entonces no pasa nada. Alguien nos puso, hola a todos, y se fue. Después. Hola, gracias. Tenemos a Eugenio Temeseta. Hola, es la primera vez que los escucho. Está muy divertido y bienvenido. El programa. Dice, los escucho desde Durango. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué nos está escuchando desde Durango? ¿Por qué? Porque Luis David Castro hizo flyers hechos en casa de Comic Manía y el Café Comiquero. Fue a una convención, que ahora se me pasa el nombre de la convención. Fue a la convención a repartir volantes del Café Comiquero y de Comic Manía. Y es una convención de otakus. Es una convención mayormente de ¿cómo se llama? De mangosos. Y los repartí. Les decía, escuchen el programa, está muy bueno. Escuchen el programa, está muy bueno. Escuchen el programa, está muy bueno. Y mucha gente decía, ¿programa de qué? Y él le tenía que explicar. Y se me hizo bastante lindo de Luis David Castro. Un aplauso. Dice, un aplauso. Que merece. Porque fue bajo su costo. Él hizo los flyers, le salieron bastante lindos. O sea, Joy Lantern Corp se las acaban de poner difíciles, sí. ¿Eh? Porque yo creo que él es el presidente. Pues yo, ok, tú eres el líder moral, pero él es el presidente. Es Salak, ¿no? Es el organizador de todo. Muchísimas gracias, Luis David. Perdón, se me olvidó mencionarte al inicio del programa, pero muchísimas gracias. Otro aplauso. Sí, ¿verdad? Porque además estaba yendo a ¿cómo se llama? A que lo lincharan, estaba cruzando líneas enemigas. Sí, no, corrió peligro. Corrió peligro y muchísimas gracias a Luis David. De hecho, muchas veces él es un gran fan de los X-Men y cada vez que yo digo algunas cosas que por decir, me dicen, ¿qué pasó con Jubilee? Digo, Jubilee sea hasta este punto. Él es el que nos manda las imágenes y nos cuenta la historia de qué pasó con Jubilee, qué pasó con Marrow, qué pasó con Maggot. Él, básicamente, Luis David, obviamente, Spike y Rogue Raven son mi ex-team. Uh-huh. Son los que son mis expertos. Son mi ex-force. Uh-huh. Pues bueno, damas y caballeros, creo que necesitamos más preguntas. Muchísimas gracias por escucharnos desde Durango. Y muchísimas gracias a Luis David Castro por hacer que esta gente nos empiece a escuchar y conozca este programa. Y perdón a todas las personas de Durango que nos escuchan por primera vez por todos los gritos de Shazam y Kimota. Adelante, Lorna. ¿Algo más? Joy Black Lantern Corp. Uh-huh. Hola a todos. ¿Usted recomienda X-O Exo Manowar. Ajá, eso, The Valiant, que empezó en septiembre del 2012. Te voy a decir una cosa, desafortunadamente, es un sí y no. Ya le había leído esa historia, y la historia es muy buena. El problema es que es la segunda vez que lo leo. La primera vez que existe Valiant fue en los años 90. No sé si llegaste a leer algo de Valiant, no. Usted, alguno de ustedes dos. Bueno, resulta que yo leí los primeros números de Magnus Manowar. No, perdón, Magnus Robot Fighter, o el peleador de robots, y Solar, el hombre del átomo. Fueron los primeros dos números que sacó Valiant en los años 90, en 92, 93. Y curiosamente yo no estaba preparado para esa manera de contar una historia. La cuenta Jim Shooter, el que fue por muchísimos años el editor en jefe de Marvel. Y la historia es buenísima, pero yo no estaba preparado para eso y además estaban carísimos los cómics. Los tuve que dejar de comprar. Los dejo de comprar por un tiempo y mi amigo Mike me los recomienda. Yo confiaba mucho en Mike porque él es igual gran fan de Alan Moore que yo. Y cuando quiero volverlos a comprar, fue el momento de los años 90 donde subió todos los precios de una manera loca, ¿no? Todos los precios de Image estaban en el techo, todos los precios de Milestone y Valiant y DC. Y compré esos malditos números, como estaban lo más alto. A los 3 meses bajaron todo a 50 por un. 50 centavos por cada número. Pero bueno, leí toda la camada de Valiant. Todo lo que escribió Jim Shooter, que fueron los primeros 2 años. Y obviamente los títulos son Solar Man of the Atom, Turok, Dinosaur Hunter y Magnus Robot Fighter. Ni uno de esos 3 títulos van a ser parte de la nueva camada de Valiant, porque los que son los dueños de esos trademarks, de esos derechos, se llama Golki y ya se los vendieron a Dark Horse y van a salir cómics de esos 3 títulos por Dark Horse. ¿De Turok? De Turok, del Doctor Espectro, de Solar y de Magnus Robot Fighter. No, Turok. Sí, van a salir todos de este. Mejor videojuego que ha existido. En de por Acclaim, curiosamente. Entonces resulta que en el caso de Valiant, los títulos que sí son de Valiant son Harbinger, que son niños mutantes, Exo Manowar, que es un hombre del pasado, pero muy del pasado. Estamos hablando de la era iboriana, casi. Es como Conan, pero con una armadura ultra tecnológica. ¿Conan conoce a Robocop? Sí, no, es Conan conoce a Iron Man. De hecho, el creador de Exo Manowar es Bob Layton, uno de los que escribió las mejores series de Iron Man, la de El Demonio en la Botella. Uh-huh. También está Shadow Man, que es básicamente el Batman de Valiant. Está, vamos a ver quién más, Armorines, Eternal Warrior, que sería, ese te encantaría a ti. Eternal Warrior es básicamente Highlander. Okay. Sí, es que son 3 hermanos que son inmortales. Armstrong, parte de Archer y Armstrong. Adam, que es el que viaja para través del tiempo. Y se me olvida cómo se llama el. ¿Es Adam? No, Adam es Armstrong. Ivar, que es el que viaja a través del tiempo. Y. Ay, maldita sea, ¿cómo se llama? Y Gilad es el guerrero eterno, que es básicamente Highlander. Que él ¿cómo es? Gilad Anipada. Gilad Anipada, Aram Anipada y Ivar Anipada. Son los 3 hermanos que nacen muy al inicio de los tiempos y son inmortales. Uno de ellos viaja a través del tiempo porque le gusta el descubrimiento. A Gilad es el gran defensor de la Tierra. Y tienes a Aram, que se la pasa todo el tiempo borracho. No, es un gordote borracho. Curiosamente, ellos 3 son la inspiración de Dumas para los 3 mosqueteros. Ivar es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es Athos, Portos, Aramis. Es Athos. Portos es obviamente el gordote, que es Armstrong. Uh-huh. Y Aramis es ¿cómo se llama? El que viaja en el tiempo. No. Aramis es Gilad. Entonces, todos estos cómics son muy, muy, muy buenos. Y lo que yo noté que está haciendo la nueva camada de Valiant es retomar estas historias. Leí el primer número de Exo Manowar y es exactamente la misma historia del primer número de Exo Manowar de los años 90. Yo lo leí y dije yo, ya he leído esto antes. Entonces no le puse mucha atención. Pero está interesante porque hay mucha gente que no va a poder conseguir los números originales de Exo Manowar. No va a poder conseguir los números originales de Shadow Man, de Harbinger. Yo lo que les recomendaría es denle una oportunidad. Si les gusta la idea de un Eric of Dacia, que es básicamente Exo Manowar, es un Visigoth, que son como estas tribus salvajes, muy al estilo Conan el Bárbaro. Él es el líder de los Visigoths. Él es raptado por una raza alienígena que viene a la Tierra a conseguir esclavos y comida, porque son como arañas, y se lo lleva al espacio. Y cuando está en el espacio conoce a Elvis Presley, que también fue raptado por esos alienígenas. Aparece Elvis. Y Elvis Presley le dice cómo obtener la ¿cómo se llama? La armadura, que se llama The Exo Manowar. ¿Neta? Sí, tengo que comprarlo. Claro que lo tengo que comprar. consigue esta armadura, se enfrenta a los ¿cómo se llama? A los alienígenas, regresa a la Tierra, pero la cosa es que... ¿Y qué pasa con Elvis? Elvis se queda en el espacio con los alienígenas. Porque dice... I'm lonesome tonight. Se queda por ahí, regresa a Gilad, pero tiene todos los conocimientos de un hombre del pasado. Y un día está como que muy confundido y dice, me gustaría que alguien me diga, ¿qué onda? Y la ¿cómo se llama esto? Le dice la good skin o la buena piel o su armadura, es ultra inteligente. Entonces su armadura le enseña a él a hablar inglés y le enseña todo lo que ha pasado. Entonces ya no se vuelve súper inteligente, pero al menos ya sabe qué es lo que está pasando en la era moderna, pero sigue actuando como si fuera un salvaje. Entonces es muy interesante, muy interesante. Yo leí los primeros números, me gustaron, pero obviamente en ese mismo tiempo estaba leyendo Magnus Robot Fighter, que es buenísimo, Solar Man of the Atom, que es increíble, Harbinger, que es... Imagínense todo lo bueno de X-Men, New Mutants y los nuevos Teen Titans o los New Teen Titans. Agarren lo mejor de eso y eso era Harbinger. Buenísimo, buenísimo. Y todo se une en una historia que se llama... ¿Cómo se maldita sea? No puedo ser que se me esté olvidando, pero es que dije tantas cosas tan rápido. Pero hay un momento donde todos los títulos se unen en un lugar donde no existe el tiempo ni el espacio. Es, de hecho, Turok cazaba dinosaurios en una isla, en una tierra perdida. La tierra perdida es donde una persona mala va a destruir todas las realidades y reconstruirlas. Ahí es donde se unen todos los héroes de Valiant y se enfrentan contra esta poderosa mujer. Buenísimos títulos. Y van a hacer lo mismo, yo creo, que acá. Yo creo que lo que están haciendo es adaptando para tiempos modernos historias del pasado. Yo les recomiendo que denle un vistazo. Aprovechemos que la gente de Camité está teniendo estos títulos y que tenemos muy buena relación con la gente de Camité. Chance estaremos regalando algunos números de Valiant, entonces aprovechenle. Desafortunadamente, ni Solar Man of the Atom, ni Magnus, ni Turok van a ser parte de esta camada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo se llamaba esta serie donde se unen todos, malditas? ¿Es como algo como Unión o...? ¿Unity? No. ¡Unity! ¡Gracias! Okay. No, bueno. Se llama Unity. Se unen todos los títulos. Lorna, ¿algo más? ¡Claro! Para eso te traigo, Rodrigo. Tú sí ayudas. Tú sí sirves para este programa. No como alguien que no se queja. Y dice que es un hype cuando cree que es gracioso. Bellísima, Lorna. ¿Qué más tenemos antes de irnos a nuestro segundo corte musical? Alguien puso hola, amigos. ¿Por qué? Sin poner su nombre. ¿Por qué a Joey no le gusta Danger Girl? ¿Por qué a mí no me gusta Danger Girl? Te voy a decir por qué. Porque el arte de J. Scott Campbell es precioso. Es la cosa más hermosa del mundo. Me gusta cómo hace sus curvas. Sus mujeres le salen muy bonitas. Todo lo que es, no sé, todo lo que conforma cada una de las páginas, cada una de las portadas. Sí, la estética es muy buena. Hermosa. Pero si lo lees, es para descerebrados. Es casi casi como Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, no tiene nada de contenido. Tú lees el primer número y sabes qué va a pasar. No, es entretenimiento. Pero es entretenimiento muy barato y la gente lo está poniendo. No, es que tú acabas de mencionar Batman, la guerra contra el crimen, ¿cierto? De Paul Dini y Alex Ross. dile a Gustavo que se tranquilice. Es totalmente... Sí, sí. A ver, Gus. ¿Sí? Estoy haciendo un punto. La historia de Batman es Unity. Ya lo dijo Rodrigo. Ah, es que a mí me llega el audio desfasado como un minuto y medio. Dime una cosa, Gus, ¿estás conmigo? Sí, aquí estoy. ¿Qué tan increíble y magnífico es Valiant de los años 90? No, es muy bueno, él fue lo de lo mejor que hubo en esa época. Y de hecho es de lo mejor que hay en toda la época. Tenemos una segunda llamada, Gus, déjame checar quién está en la otra línea. A ver, ¿sí, bueno? ¿Sí, bueno? Ya no entró. Era Luis David. Ah, Luis David Castro. Ah, nos quería hablar un poquito acerca de la ley. Bueno, ¿sabes qué? No importa, Luis David, si me estás escuchando, nos vamos a ir a una segunda canción para regalar ahorita ya Jupiter's Legacy para todas las personas que se quieren ganar este gran cómic del que me referí en la segunda mitad de este programa. Ya se lo van a poder ganar el 1 y el 2 directamente desde el norte de Carolina. Desde muy bien. ¿Cómo se llama la capital del norte de Carolina? Es, maldita sea, todo se me está pasando el día de hoy. Soy un hombre demasiado rápido. Pero nos llega directamente desde Carolina del Norte. Nuestro buen amigo Eder Dávila nos mandó el 1 y el 2. Se lo van a poder ganar ahorita. Recuerden, no manden las respuestas al Twitter. Mándenlas por todos los santos a comicmaniamx@gmail.com. Y obviamente pueden seguir nuestro Twitter, donde ahí saldrán las preguntas. De hecho, las preguntas pasadas, que no las mencionaba al aire, pero son muy simples. La primera pregunta fue, ¿película de zombies dirigida por Robert Rodríguez? súper simple. Uh-huh. Eso es para ganarse el TP de Walking Dead, obviamente. La segunda es compañía que crea los zombies en Resident Evil. Obviamente me refiero a las películas. Y ya para cerrar, en Dawn of the Dead, la película de El Amanecer de los Muertos, ¿dónde se esconden los humanos de los zombies? Es la cosa más simple del planeta. Pero bueno, nos tenemos que ir a esta segunda canción y ahorita nos hablará Gustavo y también nos hablará nuestro amigo Luis David Castro. Y sí, desafortunadamente fue un momento muy breve en que tuvimos a Valiant de esa camada, cuando entró Acclaim a comprar todos los títulos, y de hecho es cuando sale el videojuego de Turok. Cambia todas las historias de todos los personajes. Algunos son buenos, algunos son malos, algunos les gusta mucho a mucha gente. A mí personalmente no me gustaron tanto como lo que se hizo originalmente con Valiant. Y ahorita pues tenemos la oportunidad de que Camite los traiga ahorita. Échenle un vistazo. Puede ser que les guste, puede ser que no. Pero tenemos todas sus respuestas acá. Lorna, ¿estamos listos con la segunda canción? Ya. Ah, pero ¿cuál vas a querer? Una de Elvis. ¿Cómo que una de Elvis? No tenemos nada de Elvis en este. No tenemos desafortunadamente nada de Elvis porque Lorna y yo solo bajamos las cosas totalmente legalmente, entonces no tenemos una. ¿Qué te parece si pones la de Bon Jovi? Okay. La de Always. ¿Dedicada? Dedicada obviamente a esta mujer que me dijo que siempre me querría y fue mentira. Nos vamos con esta canción y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Mania. Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good at. Different lives, some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish was him, but those words are mine to say to you till the end of time, and I will love you, baby. Always, and I'll be there forever in the deep. pues a todos. No, hombre, continúa así. Continúa. No, ya no puedo continuar. Señores, encárguense del programa ustedes. Por fin, Gus, si todavía no llegas. Todavía llegas. Llamas. O sea, en vez, yo lo hice nomás porque pensaba que Bernardo me decía, no, Joey, ¿cómo crees? Sin ti no podemos. Este programa no puede continuar sin ti. Pero no, en el momento que yo digo que me retiro, tú le entras, ¿verdad? Eres el peor amigo del mundo. No. Eres el peor amigo. Si tú necesitas tiempo, espacio para recuperarte de tu pérdida amorosa, tienes amigos que pueden suplir. Cuando cada vez que te refieras a ti mismo, o a Gus, o a Carmix como amigos, por favor, haz la seña de entre comillas, por favor. Amigos. Lorna. Sí. Bellísima Lorna. En este momento yo creo que es importante que empecemos a hablar un poquito de las preguntas que tenemos en Twitter, porque si no la gente va a decir, ¿qué onda? Estoy haciendo mis preguntas. Como miles y miles de preguntas. En serio, damas y caballeros, no se preocupen. Todas y cada una de estas preguntas se van a guardar. Me estoy yendo a León mañana. Entonces puede ser que pueda organizar algo el sábado o el domingo con los chavos de León para hacer un podcast y responder todas y cada una de sus preguntas, tenerlo guardado para eventualmente ponerlo un día que yo vaya a faltar o que Lorna no pueda venir o lo que sea. Que porque tus amigos te suplen. Ajá. Tus amigos te suplen. Ajá, mucho mejor. Se te olvidó el 6. Hice el comillas. Ok. Las preguntas para ganarse un Jupiter's Legacy, obviamente no quería hacer preguntas del cómic, porque mucha gente no la ha leído, claro. Como ha sido el caso de ambos, ¿no? Solo Gustavo. Entonces, hice preguntas acerca de Mark Millar. Dios mío, pero lo invoco casi. ¿Sí, bueno? ¿Sí, bueno? ¿Hola? ¿Sí? ¿Con quién estamos hablando? ¿Sí, bueno, me escuchas? Sí, bueno. Sí, bueno, ¿no me escuchas bien? Sí, ya te escucho. Ah, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Con quién estamos hablando en este momento? Hola, yo hablo Luis David Castro. Un aplauso para Luis David Castro, muchas gracias. Bravo. Gracias por ir tras líneas enemigas para hacer la entrega de estas divinas flyers que tú hiciste. Muchísimas gracias, en serio. Y yo no me gusta hablar por otras personas, pero creo que puedo hablar por Carmix en este momento. Y tengo aquí un miembro de la Trinidad del Pecado. Carmix te dice gracias también. Muchísimas gracias. Mira, bueno, pues primero que nada, pues saludos a Lorna, a ti, a Rodrigo, a Bernardo. Gracias. Y a todos los radioescuchas que nos están escuchando en este momento. Gracias. Mira, pues les hablo para darles así una muy, muy breve reseña de lo que fue el evento de la convención de Antares en Durango. A ver, dinos. Mira, pues fue el fin de semana pasada, el 12 y el 13 de octubre. Para ponerlos en contexto, pues Durango es una ciudad muy chiquita. O sea, entonces cualquier cosita que nos pongas, pues ya se nos hace así la maravilla. Okay. Pero bueno, la convención está acerca de anime, manga y cómics. Bien. Y es en ese orden de importancia en el que se tratan los temas. ¿Es en casi todas las convenciones es así? Pues mira, esta es la octava edición. Y para los comiqueros hay muy poquitas cosas. Okay. Te puedo decir que hubo así de invitados, más bien personajes de que hacen doblaje. Estaba la chava que hace la voz de Lisa Simpson. Ajá. El señor Burns, que es infaltable en toda claro. Convención de pueblo. Lo sabemos. Sí, o sea, él vive de eso. Sí. Básicamente. También estuvo Humberto Vélez. Es la voz de Homero. Ajá. Y pues tuvimos eventos de competencias de cosplays, coreografías, dibujos, videojuegos. Pero pues todo así muy, muy chiquito, mira, pues los comiqueros aquí en Durango, no tenemos una presencia muy fuerte como en otros estados. Okay. Pero pues sí, de todos modos dije, si es el único evento que hay en el año, en esta ciudad, pues hay que ir a apoyar, ¿no? A los comicmaníacos. Me parece perfecto, muchas gracias. Bueno, y ya, pues creo que eso fue todo. Mira, hubo una dinámica de intercambio de cómics. Ah, qué bien, qué interesante. En la que yo francamente no participé porque soy muy selectivo en los cómics que adquiero. Sí, X-Men de los 90, ¿verdad? No, tu conocimiento está muy, muy, muy alto. Spike y Rogue Raven te aplauden también. Mira, yo no digo que sé todo, pero le sé. Sí, me he dado cuenta. Muchas gracias por toda la información que nos has mandado a través del tiempo. En serio, te lo agradezco. Y te voy a dar un aplauso al final. Por eso mismo. Y bueno, pues espero que los radioescuchas le den una oportunidad al programa. Y que tengan paciencia, ¿verdad? Sí, sí, mucha paciencia, Carlos, Joey, Moisés. No, y mira, lo bueno del programa es el concepto. Gracias. Como le dije una vez a Carmix, mira, cualquiera puede tener su programa y su podcast, pero la disciplina y el cariño y el corazón para hacerlo, pocos. Ah, qué Gracias, gracias, en serio. ¿Me vas a hacer llorar más de cuando yo, después de la canción? Bueno, mira, ya me despido. Los dejo ahí para que hablen de los temas que están muy interesantes. Muchas gracias. Y déjame decir una cosa, Luis. Funcionó. Hay una persona de Durango que nos está escuchando y honestamente yo es más o menos lo que termino haciendo cada vez que voy a una ciudad diferente. Una persona más nos escucha. Pero Comic Manía es como un virus, como el virus del apocalipsis zombie. Y finalmente infectamos a uno y poquito a poquito, cuando no te das cuenta, ya toda la ciudad está infectada. Órale, pues. Muchos saludos a todos, ¿eh? Muchísimas, en serio. Y un verdadero aplauso. Gracias. Te lo mereces. Bravo. No solo por ir y volantear. Muchísimas gracias. Tanto Carmix como yo te lo agradecemos de todo corazón. Toda la información que nos has mandado a través del tiempo acerca de los X-Men, que yo no sé, te lo agradezco porque eso es la definición para mí de un Joey Lantern Corps, alguien que está listo para ayudar a la comunidad comiquera, no que agarra sus conocimientos de cómic y los almacena para que solo él lo sepa y se sienta superior o poderoso. No. Si tenemos el conocimiento hay que compartirlo, porque si no, ¿de qué nos sirve? Muchísimas gracias, Luis, y gracias por hablar. Gracias. Bye. Bye. Qué lindo, en serio, qué buena persona. Cada vez me sorprendo. Te digo, según yo, ha dejado mal a todos los demás, ¿eh? A todos. ¿Sabes qué es lo más triste? Cuando yo veo que los Joey Lantern Corps toman su nombre de mí y yo soy peor persona que todos y cada uno de ellos. No podemos hacer nada con eso. Bueno, los guardianes. Sí, no, bueno, gracias, tienes toda la razón. La gente de Durango que se reúna en un café para hablar de cómics. Yo lo que le diría a la gente de Durango, y especialmente a las personas que se encargan de Antares, si quieren que yo vaya, yo con todo el gusto del mundo voy, porque pues, en serio me divierto yendo a todas esas convenciones diferentes. Por decir, Poza Rica es un lugar pequeño también. La Colossal Con fue más una Little Big Con. Pero me divertí como enano, me encantó. Y ya tienes experiencia para organizar eventos de cosplay. Sí, y ya me quito y ya me puedo quitar la camisa sin hacer ridículo cuando organizo un concurso de cosplay. Y resulta que las tres preguntas que hay que contestar para ganarse el 1 y el 2 de Jupiter's Legacy, cortesía de Eder Dávila, es el nombre del protagonista de Kick-Ass. Me refiero obviamente al cómic, no a la película. Aunque si me ponen la película, pues entenderé que hubo alguna confusión. Pero es básicamente cómo se llama el personaje que es el protagónico de Kick-Ass, que es básicamente el que se llama Kick-Ass, o sea, así de fácil es. ¿Por qué no usa sus garras Logan en la serie de Old Man Logan? ¿Cuál es la razón por la que él se rehúsa a utilizar sus garras? Y ya para terminar, ¿con qué artista trabaja Millar o Mark Millar en The Authority? Trabaja con varios artistas, pero hay uno como que es de cabecera, con el que inicia su serie en Authority. Quiero saber ese nombre y ya con eso se pueden ganar esos dos lindos números. José Ángel Quita nos dice: Comic Manía, dada la más grande noticia de este año, hablando de la reimpresión de Miracle Man, ¿podrías hablar acerca de él? Gracias, lo acabamos de hacer, largo y tendido. Azrael nos dice: a punto de empezar el mejor programa de cómics. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Azrael. Luis Rom dice: hola, paso a recordarte lo de Jupiter's Legacy. Saludos a. Él quería que yo hablara de Jupiter's Legacy. Ya está. Y por eso, afortunadamente, se me ocurrió regalar los cómics para que de esa manera pudiera, no se me olvidara hablar de Jupiter's Legacy. Muy bien, ya lo hicimos. Muy bien. Sergio nos dice: hola, ¿podrían hablar de Wilson Fisk y cómics buenos con él? Con un papel importante. Saludos. Wilson Fisk es de Kingpin. Efectivamente. ¿Cuáles son sus mejores momentos? Yo creo que con Daredevil. Total y completamente. ¿Él inicia en qué cómic, por favor? No lo sé. En Spider-Man. Ah, él originalmente era enemigo de Spider-Man. Cierto. Y era básicamente el malo de Malolandia, de la mafia. Era el mafioso número uno de Nueva York, llamado The Kingpin. Y a pesar de que está hecho una masa gigantesca de, pues, aparentemente de gordura, resulta que no. Es puro músculo. Él entrena sumo con los japoneses. Entonces, todo eso que parece grasa no lo es. Es masa muscular en su más grande potencia. Pero desafortunadamente, él está al nivel óptimo de un luchador de sumo. Pero cuando te peleas con el Hombre Araña, él tiene fuerza sobrehumana. Entonces, pues no le ayudaba mucho. Honestamente, Spider-Man lo podía vencer bastante rápido. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que enfrentarlo con alguien que es un poquito más humano. Y curiosamente, en el caso del Hombre Araña, el Hombre Araña se puede enfrentar con mafiosos, con asaltabancos, con rateros, pero también se puede enfrentar contra seres con poderes, como The Lizard, o se puede enfrentar contra The Vulture, que no tiene poderes, pero tiene armamento para emular superpoderes, o Kraven, que aunque no tiene poderes per se, se puede tomar algunas pociones y le dan superfuerza, etc. Pero en el caso de Daredevil, sus enemigos tenían que ser un poquito más terrestres. Tanto así que, ¿recordarás cuál fue uno de sus primeros villanos? ¿El más estúpido de todos? No. The Matador. Ah, muy bien. ¿Y sabes qué era, obviamente? ¿Un torero? Efectivamente. Daredevil se enfrentaba con un torero y se tomó 22 páginas vencerlo. Ok. ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Cuando se empieza a enfrentar hacia él, la gente empieza a gritar en pánico. ¡Oh! ¡Ah! Y mucha gente empieza a aplaudir porque creen que es un show, es parte del show porque es un torero. Y eso confunde los sentidos, de su sexo en sentido, y no puede derrotar al torero, el matador. Dios mío. Pero bueno, resulta que Frank Miller es originalmente el dibujante de Daredevil. Se me olvida el nombre del escritor en ese entonces. Y Frank Miller adoraba Daredevil. Y decía, ¿sabes qué? Ya estoy harto que la gente lo compare con el Hombre Araña. Yo sé que puedo hacer muy buenas historias con Daredevil. Denme chance de hacerlas. Le dan chance a Daredevil, a Frank Miller de hacer historias con Daredevil. Y dice, necesito a un villano que sea el lado opuesto de Daredevil. Tan bueno como es Daredevil, tengo que buscar a alguien que sea totalmente lo opuesto. Si él es un abogado, que es su opuesto, un criminal. Si él es un gran abogado, un gran criminal tiene que ser su opuesto. Y decide robarle el personaje de Kingpin al Hombre Araña y lo pone en las páginas de Daredevil. Y cada aparición es mejor que la anterior. La primera vez que él aparece es durante la saga de Elektra. ¿Has tenido la oportunidad de leerla? Uh-huh. Sí. ¿Qué te pareció? Muy buena. ¿Y qué te parece cómo funciona Kingpin dentro de esa historia? Bien, yo sí. Definitivo. No le pones un solo no, pero. No, ningún. Desafortunadamente, yo nada más le pongo peros a cuando eligieron a Michael Clarke Duncan a interpretar al Kingpin. Tiene cara de bonachón. Y para ser el Kingpin tienes que tener cara de que no matas una mosca, pero cuando cambia el rostro, cuando cambia la mirada, sabes que puede matar a todo un batallón. Y es lo que no me gustó de Michael Clarke Duncan como este personaje en la estúpida película de Daredevil, interpretada por el magnífico y brillante Ben Affleck, que eventualmente será Batman. ¿Te gusta Daredevil? La película no, es muy mala. Pero estamos de acuerdo. Wow. Aguas, pero Ben Affleck está muy bien en la película. Se acaba de romper un sello. No, Ben Affleck. Gus está de acuerdo. Ya. Gus la fue a ver conmigo. Y a los dos nos gustó cuando la vimos. Cuando la vimos por segunda vez dijimos, es que el fan fue al cine, no el conocedor de cine. Sí, era mala desde el principio. Sí, pero cuando y como fan también. Sí, pero es que fuimos ahí y dijimos, está de rojo. Ah, qué chido, están con su sexto sentido. Ah, qué padre. Pero ya cuando le haces pensamiento a la historia es malísima, es estupidísima, está muy mal dirigida. Pero Ben Affleck hace un muy buen Batman en Daredevil. Él está magnífico. ¿Sabes quién está muy bien? Jennifer Garner. Se ve más hermosa que nunca. Lástima de la película de Elektra porque sí. Pero ella sigue viendo muy bonita, pero la película como que cae. ¿Quién más? Michael Clarke Duncan no hace un excelente villano, es más bonachón. ¿Y quién diría que Foggy Nelson se volvería? Foggy, uno de los mejores directores. Exactamente. Foggy está muy bien, de hecho Foggy Nelson está bastante bien. Curiosamente, Colin Farrell, un gran, gran actor, totalmente mal dirigido en esa película. Sí, está que acabó sobreactuado. En malo de Malolandia. Sí, es que está muy sobreactuado. Si él lo hubieran bajado un poquitito y le hubieran dicho, ¿sabes qué? Olvídate de César Romero. Piensa en Heath Ledger. Tal vez hubiera sido mejor. Bueno, la escena del cacahuate es muy buena. Ajá, pero después de ahí empieza a caer. Sí. Empieza a caer. Y cuando dice que él quiere una. Que él dice, ella tiene un traje, él tiene un traje, yo también quiero un traje. Fue así de. ¿En serio? Claro. Editen eso, por favor. Sí, pues mala. Pero bueno, lo que tengo que decir es: obviamente, la saga de Elektra es buenísima. Uh-huh. Aún mejor es Daredevil Born Again. Él es el causante de todos los daños. Básicamente, para las personas que nunca han leído la historia, la exnovia de Daredevil, que sabe que él es Matt Murdock, se vuelve una actriz. De ahí se vuelve una drogadicta. Deja de trabajar como actriz. Empieza a trabajar como actriz porno. Se vuelve aún más drogadicta. Y cuando está en México, curiosamente, muy necesitada de un poco de heroína, vende la identidad secreta de Matt Murdock. Esa identidad secreta va yendo a través de la escala, a través de la cadena, hasta que llega a las manos de Wilson Fisk. Cuando él lo lee, dice, quiero ver si esto es real. Hace ciertas pruebas para demostrar que efectivamente sí es real la identidad de Daredevil y procede a matar a todas las personas que tienen ese conocimiento para él ser la única persona que tiene el conocimiento. Es una de las mejores historias jamás escritas con este personaje. Y otra también muy buena se llama Daredevil Love and War, que la dibuja Bill Sienkiewicz, la escribe Frank Miller. Es un Marvel graphic novel muy recomendable, pero yo les recomiendo que antes de leer ese que se llama Love and War, primero lean mínimo la saga de Elektra. Les va a encantar. Y es súper fácil conseguir Born Again, ¿no? Uh-huh. Es facilísimo. Entonces sí. Yo se los recomiendo muchísimo. Serían las mejores. Iván, él dice, ¿recomendarías Thor y Loki Blood Brothers? Sí, lo recuerdo bien, hicieron una animación o un motion comic de él. Es más historia de Loki que historia de Thor. Pero está bastante bien porque aprendes la motivación de Loki. Y lo va a publicar Televisa en, según yo, en una cuestión. Y está muy bien dibujada. No, y del marketing por fin le está dando de que, ah, mira, va a salir casi con Thor. Ah, claro. hablando de bien dibujada, sí, la historia está muy bien dibujada, está casi como, es como arte pintado, muy bonito, se lo recomiendo mucho. Y estamos hablando, antes de que nos interrumpieran, por Gustavo, obviamente, de Danger Girl, que estamos diciendo que sí, es un cómic, pues, es inofensivo, pero gira en lo bobo. Y lo peor de todo es que se tardó casi 3 años en salir. Eso es lo único malo. No. A lo si hubiera parecido... No. A lo que me refiero es, si te tardas 7 años en salir, es para que le pongas muchas ganas a la historia. Pero la historia es súper simple. Es la estupidez total. Y en el caso de... iba a hacer la comparación. Batman, la guerra contra el crimen, es una historia simple también. Pero tiene diferentes capas. Tiene más que decir. Y te explora mucho quién es el personaje. En cambio aquí, en Danger Girl, tienes a Laurita... Tienes a la rusa, tienes a la morena y tienes a la hacker o computadora. Y todas trabajan como clichés. Y a Snake Eyes. Ah, sí, y tienes a Snake Eyes. Y villanos nazis. Y todo es cliché, que no está mal. Pero no me lo pueden poner como una gran historia, porque el problema es que mucha gente dice, no, es que Danger Girl es buenísima. De hecho, jamás, nunca. Era el al menos era el cómic favorito de una persona que yo detesto bastante, el que se parece al Dr. Sivana, y decía que era el mejor cómic del mundo. Y yo decía, ¿estás orate o qué onda? Y él, curiosamente, ahorita produce una revista de cómics. Entonces ya te puedes dar como que los niveles. No, pero es divertida. O sea, si lo lees, pero no es seguido, pero lo desechas. Es como Batman Hush. Te entretiene, sí, pero no es una gran historia. Sí, está muy bien dibujada, pero no tiene mucho que decir. Es una historia para que tú lleves a cuando vas al dentista. El problema es que mucha gente se refiere a Batman Hush como la mejor historia de Batman. No, bueno, y no lo es. Y este programa se trata de decir, señores, ante nada... Tú estás mal. No. Es decirle, señores, tengan criterio. No, hay más cosas. No todas las películas del mundo van a ser El Padrino. No todas. Porque hay algunas que nos vamos a... O Star Wars. O El Ciudadano Kane. Y afortunadamente no ni una es... Titanes del Pacífico, que es malísima, pero no hablemos de eso. Titanes del Pacífico. No todas van a ser El Padrino. Y está bien. Gravity. Pero la cosa es que hay algunas que son Jumanji y es para darte un tiro, ¿no? Porque Jumanji está muy estúpida. Claro. Y la cosa es que si agarras Jumanji, que es una estupidez, y agarras Satura, que es brillante, dirigida por, ¿cómo se llama? Happy Hogan. Misma historia, misma idea. Una que quiere decir más. Y que explora más las necesidades de los personajes. Y otra que nomás es puro chiste de Robin Williams. Sí. Yo les recomiendo que vean esas dos películas para que vean que hay una película palomera y una película que quiere decir más. Y este programa tratamos de decir, está bien. Con el mismo entretenimiento. Lo que tratamos de decir en este programa, está bien que les guste Batman Hush. Perfecto. Pero no me la quieran vender como la mejor historia de Batman. Claro. No cuando al ladito está Batman Long Halloween, del mismo escritor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, siempre ante nada, criterio, señores. Entonces, no es que sea malísima Danger Girls, que yo la leí y dije, ¿sabes qué? Tengo que desconectar no solo mi cerebro, mi comprensión, tengo que regresar a tener 4 años para decir, wow, qué cómic, ¿no? Porque el dibujo está hermoso. Eso no le pondré ni un pero la historia es una idiotez. Es casi como la imbecilidad de Gen 13. O sea, el dibujo está hermoso, pero las historias son estúpidas. Iván, él dice, ¿podrían hablar de Hyperion, de Squadron Supreme? Pues lo único que podemos decir de Hyperion de Squadron Supreme es... ¿Alguien tiene alguna idea? Es Superman. Ah, claro. Ya. La semana pasada que hablamos largo y tendido acerca de la Guardia Imperial, básicamente lo que hace el Squadron Supreme es la JLA. La primera vez que ellos aparecen es... ¿Alguien sabe? ¿No? Avengers. Primera vez que creados por Roy Thomas. Y no eran el Escuadrón Supremo. Eran el Escuadrón Siniestro. Enemigos de los Avengers. Y era Hyperion, que era un Superman malo. Era Nighthawk, que era un Batman malo. Era Wizard, que era un Flash malo. Y Doctor Spectrum, que era un Green Lantern malo. Curiosamente, se pueden decir que en vez de ser la Liga de la Justicia, son el Sindicato del Crimen, que son los villanos ahorita en Forever Evil, ¿no? Que son Ultraman, Superwoman, Power Ring, Johnny Quick y Owlman. ¿Okay? Básicamente es lo que hacen por primera vez. Y funcionan tan bien estos personajes que deciden volverlos a traer. Y funcionan tan bien que los deciden volver a traer. Y alguien dice, ¿sabes qué? Ya me harté de escribir a un Superman malo, un Batman malo, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece si decimos que estas son la versión mala creadas por el Grandmaster, uno de los antiguos del universo, que le encanta jugar como que ajedrez, pero con sobrehumanos, ¿no? Y especialmente los Vengadores o S.H.I.E.L.D. de vez en cuando. No, S.H.I.E.L.D. era el Doctor Doom y el The Prime Mover, perdón. Era Doctor Doom se peleó contra Agents of S.H.I.E.L.D., algo que nunca veremos en esta serie. Pero bueno, no hablemos de eso. Visitan la serie. Esperemos que sea pronto. Pero bueno, no voy con esto. Es que el Grandmaster le gustaba pelearse contra los Avengers y siempre utilizaba a otros héroes o villanos para enfrentarse a los Avengers, y en este caso decide crearse a un sindicato del crimen o un Escuadrón Siniestro, y descubrimos que hay otra dimensión donde hay una tierra igual a la nuestra, pero aquí los héroes, en vez de ser los Avengers y los Cuatro Fantásticos, son copias de la Liga de la Justicia. Son ligas de la Liga de la Justicia. De hecho, homenajes. Homenajes. Está, en vez de Wonder Woman, es Power Princess o la Princesa del Poder. En vez de, a ver, dime cualquier otra de la Liga de la Justicia. Flash. Flash es The Wizard, ya lo habíamos dicho. Green Arrow. Es The Golden Archer. O, sí, ¿alguien más? ¿Alguien más que se te ocurra? El Detective Marciano. Detective Marciano es The Skrull. Aquaman. Aquaman es Aquarian, si estoy en lo correcto. No, es Amphibian. Entonces, básicamente son estos los personajes. Y en el caso de Hyperion, pues es literalmente, viene de un planeta donde todos tienen superpoderes, llega a la Tierra, es adoptado por una pareja de granjeros, crece y decide volverse un reportero, y obviamente decide volverse un superhéroe. Así es de fácil. Es la misma historia de Superman. Y lo mejor que les puedo recomendar que compren de este personaje es un TP de 12 números, que es relativamente fácil de encontrar, que se llama El Escuadrón Supremo o The Squadron Supreme, donde es igualito que Civil War, pero mejor hecho. O es como que Kingdom Come, igual de bueno, ¿no? En donde básicamente lo que termina sucediendo es que Batman y Superman, o Hyperion y Nighthawk, tienen diferentes ideas de qué es lo que debería de suceder. Hyperion quiere tomar control de toda la Tierra y de esa manera crear una utopía. Y Nighthawk dice, no, tenemos que dejar que la gente elija, porque si nomás se le imponemos, la gente se va a rebelar. Y de hecho creo que no quieren controlar toda la Tierra, quieren controlar toda América. Y se vuelve este pleito entre dos grandes amigos. Bueno, me refiero a Norteamérica, USA. A los Estados Unidos, USA. Quieren para crear una utopía. Y la cosa es que es un momento muy bonito de gran enfrentamiento entre ellos dos, donde descubren, donde le dice básicamente Batman, ¿notaste que tu utopía está basada en mentiras? Buenísimo cómic, buenísimo. Curiosamente lo conseguí en la San Diego Comic Con por $5. Entonces, vale mucho la pena ese cómic. Allá vamos el próximo año. Que ahorita forma parte de uno de los equipos de Avengers, ¿no? Está en Avengers a secas. Y Gary Frank creo que saca una serie también, ¿no? Sí, Gary Frank. En Max. Ajá. Lo que pasa es que se llama, primero se llamó Supreme Power, o el Poder Supremo, y es J. Michael Straczynski, uh-huh. que es el que escribió ahorita Batman Earth One, no, perdón, Superman Earth One. J. Michael Straczynski, que también destrozó a Lumbre Araña, pero también escribió El Brillante 12, no es para que veas que él, igual que Mark Millar. No, bueno. Él, igual que Mark Millar, tienen gemelos malvados. J. Michael Straczynski y Gary Frank, como tú mencionas, primero escriben Supreme Power, que es una versión estilo miracle-manesca de estos personajes. No hacerlo tan superheroico, tan JLA, hacerlo más Watchmen. Agarrar esos héroes o estos personajes que adquieren superpoderes, y cómo esos hombres con superpoderes funcionan dentro de un mundo totalmente real. Lo hacen primero en Supreme Power, después en Squadron Supreme, y después hay un ¿cómo se llama esto? Un crossover con Ultimate Marvel. No lo mencioné ni lo recomendé porque es muy complicado. Son millones y millones de títulos. Sí, son muchos. Y ni uno es bueno. Y además tienen un Batman negro. Entonces, no lo recomiendo para nada. Pero sí les recomiendo mucho ese número escrito por... Okay. ¿Cómo se llama? El ya difunto... Se me olvida cómo se llama este... Mark Grunwald fue el que escribió Squadron Supreme, el TP. Buenísimo. Amra Azarred dice... Saludos, amigos. Joey, besos a Wonder Woman, alias Lorna. Y déjame decir una cosa. Ya hizo que Wonder Woman sea un hashtag. Entonces, cuando te quieran dar gracias a ti, pongan hashtag Wonder Woman. Es para ti. Sí. Alan Brito Delgado dice... Esto no tiene nada que ver con cómics, pero... ¿Podría Joey decir la interpretación de la canción Wrecking Ball de Miley Cyrus? Desafortunadamente no la he visto. Sigo viendo su aparición en los VMAs, en los Video Music Awards. ¿Y sigues teniendo la reacción de Will Smith y su familia? No, al contrario, es... hola, nena, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. How you doing? Ay, no, se ve. ¿Cuál fue la reacción de Will Smith? No. Déjame decir una cosa. Lorna, hemos hablado de esto antes. Pobrecitos, se espantaron. Las mujeres que se ven medio corrientes. Ah, sí, sí. Me encantan. Sí, sí. Ay, no sé por qué sea. O sea, ser horrible para ti salir a la México Tacuba. No sé a qué te refieres. Pero esas mujeres que tienen como que es de chica sucia, me encantan. Tal vez sea por mi amor por Batman. Batman está locamente enamorado de la chica más sucia de todas, obviamente Catwoman. Mm-hmm. Catwoman llega toda con esta cosa, piel negra, pegadísima, un látigo, y le dice, ¿qué onda tú? Ven acá. Ven para acá, ¿no? Entonces puede ser que por ahí vayan mis gustos. Entonces yo veo a Miley Cyrus con licra pegadísima haciendo ese tipo de cosas y sacando la lengua, y yo es invocando a Beetlejuice. How you doing? Es mi tipo de mujer, Lord. No digo que esté mal o que esté correcto. Es mi tipo de... Hay gente que le gusta Danger Girl. A mí me gusta Miley Cyrus. Claro, no, güey. Y me gusta mucho su música también, que es lo más triste. Veleda de Wrecking Ball, y te diré, mi querido Alan Brito. Lorna dice, oye, besos para ti. No sé a quién le estabas hablando. Ah, para Amra. Amra. Claro. Mikte, tu Milán, exacto. El señor Joby es como el América. Entre más lo odian, más llena su barra de ego. No sé a qué se refiere, wow, pero muchas gracias. Di, ódiame más. Ódiame más. De hecho, Mictactumpuetlahuec, este chavo, me odia mucho y me dio mucha risa porque un tiempo atrás me dijo, acabo de leer el final de What If, Avengers contra X-Men. Y el final me recordó mucho a Evangelion. Y es así como que, ¿por qué te quejas conmigo? ¿No? O sea, por, habla con Marvel o con el escritor. Digo, yo no tuve nada que ver con la serie, yo no la leí y no la estoy recomendando. Pero me encanta que me odia y sin embargo me sigue. Y lo único que te puedo decir es, por favor, sigan todos los troles, síganme. Porque tenemos muy bajos los números de seguidores en ¿cómo se llama? ¿En iTunes? En iTunes tenemos bajos seguidores, pero tenemos aún peores seguidores en el, ¿cómo se llama? En Twitter. Entonces, toda la gente que me quiere odiar y mandarme tweets feos, adelante, háganlo. Pero por favor, síganme, porque va a ser mucho más fácil. Ricardo Centeno dice, hola, me llamo Richie Centeno. Alegue tu casa en la semana. Mi pregunta es, ¿qué puedes decir de la serie Superior Carnage? Que no leo cosas de Carnage. Pero me imagino que Superior Carnage tiene algo que ver ahorita con lo que todo el rollo de Superior Spider-Man. Yo me quedé con Carnage USA, en donde aparentemente no murió, nomás estaba de parranda, regresa y por alguna razón está trabajando para el gobierno americano. Yo no sé de qué se trata Superior Carnage. Yo lo único que te puedo decir es, Carnage es un muy buen personaje para su momento. Él funcionó en los años 90 como el lado malo, el lado oscuro, si puede existir un lado oscuro, de Venom. Claro. Ya Venom es bueno total y completamente. Ya no necesitamos a Carnage. Pero desafortunadamente, en el caso de Marvel, cada vez que agarran un personaje lo vuelven a usar y usar y usar y usar. Y hasta que le saquen todo el jugo y después lo usan un poquito más. Le pasó a Ghost Rider, le pasó a Punisher y a Wolverine en los años 90, donde lo sobreusaron a tal nivel que aunque Punisher y Wolverine continúan, desapareció el segundo Ghost Rider. Danny Ketch desapareció porque ya era demasiado para la gente. Tristemente eso no ha pasado con Carnage, pero bueno, lo único que te puedo recomendar es, si te gusta el personaje, léelo, de seguro te va a gustar. Es como la gente que le gusta Deadpool. Hay muchos cómics malos de Deadpool ahí, y si yo le preguntas a Spike, no existe ni uno, porque todos son brutales. Exacto, dude. Profesor César dice, ¿cuál es el teléfono de Comic Manía? Lorna, ¿nos podrías decir cuál es el teléfono de Comic Manía? 53 41 95 93. Una vez más, por favor. 53 41 95 93. Muchísimas gracias, mi queridísima Lorna. Loliet dice, Carlos, esa es mi canción favorita. I was crying when I met you, now I'm dying to forget you. Y se ríe. Yo no me estaba riendo cuando lo estaba escuchando. ¿Me podrías recomendar historias de Spawn? Aunque no lo creas, sí puedo. Cuatro historias que le podría recomendar de Spawn. Wow. Para que veas. Spawn número 8, escrito por Alan Moore. Ah. Efectivamente, buenísima historia, buenísima historia. Spawn número 9, escrito por Neil Gaiman. Neil Gaiman, primera aparición de Angela. Muy, muy, muy buen cómic. ¿Cómo se llama este? Spawn, Blood Feud, escrito por Alan Moore. Excelente cómic. Spawn se pelea contra vampiros. Una miniserie, creo que sí la publicó Viz. Ahí la pueden encontrar por ahí. Sí la publicó. Y, para cerrar, Spawn Wildcats, escrito por Alan Moore. Buenísimo. Jamás en mi vida he leído un cómic tan bueno de esos dos estúpidos personajes. Spawn y Wildcats, así se llama la serie, nomás Spawn Wildcats, está increíble. ¿Y Exuda 90? No. No. Exuda Alan Moore, que es lo mejor de todo. Hay un grupo de seres cósmicos que están por encima de todo. Y cuando no tienen nada que hacer, interfieren con las cosas mortales para divertirse. Uno de ellos mete un amuleto a la Tierra a ver qué pasa. ¿Okay? Cuando ese amuleto aparece en la Tierra, aparecen los Wildcats del futuro, que van al pasado para tratar de detener que Spawn se convierta en el Ipsissimus. Y básicamente es, él va a encontrar este amuleto, va a tener tanta fuerza que se va a poder enfrentar al Malevolja, matar al Malevolja, supuestamente para hacer el bien en la Tierra, pero no. Él se vuelve el demonio más grande de la Tierra, conquista la Tierra y trae el infierno a la Tierra. Entonces tienen que llevar a Al Simmons del pasado al futuro para detenerse a sí mismo, pero no puede, porque el Ipsissimus es más poderoso que todos los Wildcats y que el mismo Spawn joven. Buenísimo cómic. Y el final, bueno, el final yo quería pararme y aplaudir o llorar o no sé, tenía una, el nivel de emoción que logra Alan Moore con esos estúpidos personajes es buenísimo. Esta es magnífico. No hay malos personajes. No hay malos personajes. Solo está Ron Mars, que crea el peor personaje de todos, llamado Kal Reiner. Pero no hablemos de eso. Hablemos de Spawn Wildcats. Si no lo tienen, por favor, hagan lo posible por encontrarlo. ¿Y crees que es lo peor de todo? No hay TP. Y, peor aún, no lo puedes conseguir. Excepto junto o alguien en eBay, porque ya no lo tiene Image. ¿Y saben por qué? ¿Los Wildcats de qué compañía son? De DC. Sí. ¿De qué compañía son Spawn? Image. No pueden republicarlo. Los que lo compraron originalmente lo tienen y párale de contar. Tal vez hay un TP flotando por ahí, pero jamás lo he visto. Solo están los cuatro números sueltos. Ya tenemos una misión. Razón para ir a la Comic-Con. Así es. Buenísimos cómics. Buenísimos. Se los recomiendo. No, mi más alta recomendación. Oyendo Comic Manía nos dice Vico Starkiller. Eso te debe gustar a ti. No. Starkiller. Si es del draft original, si es de Force Unleashed, no. Thief of Hearts nos dice: ¿qué tan bueno está Comic Manía? ¿Hablan de X-Men? Claro que hablamos de X-Men. Cada semana vengo acá a decir que Brian Michael Bendis, después de ser mi más grande enemigo, ha sido ahorita mi más grande hermano, porque lo que está haciendo en Battle of the Atom es fantástico, es genial. Uncanny X-Men me está gustando cada número, y All New X-Men es una revelación. Y lo que estaba diciendo hace un tiempo acerca de que Cyclops va a empezar una relación con X-23, algo que también me encantó es Jean Grey dice: ya no quiero seguir esta línea trazada por la Jean Grey que murió, quiero crear mi propia línea, quiero crear mi propia historia. Y descubre que todos los hombres X estaban enamorados de ella, todos y cada uno de ellos, incluyendo el profesor X. Y ella por primera vez ve con diferentes ojos a Bestia. Y va con Bestia y le dice: oye, ¿qué onda? Y le dice: pues sí te amé, pero pues era obvio que querías a Cyclops. Y dijo: no. Y ella dice: no, esa era la otra Jean Grey. Y hay un beso entre ellos dos. Y ya con eso te cambia todo Jean Grey, te cambia todo Bestia, porque también Bestia va a llegar a estar feo. Entonces, él también tiene como que este problema. Después tienes en el caso de Iceman, él va a llegar y va a crecer y va a empezar a andar con Kitty Pryde. Entonces, bueno, Ángel. Y Ángel, que ya ni saben qué es él, ¿no? Si es un jinete del apocalipsis o no. Si está muerto, si está vivo, ¿qué es? Entonces, me está encantando lo que está haciendo Brian Michael Bendis, número tras número con esto. Y tan bueno como son esos números, no sé si los estás leyendo. Sí, ¿qué te parecen? Muy buenos. Entonces, básicamente estás diciendo que mi criterio en general es bueno, ¿no? Ah, mira. No. ¿Ya ves? Lo dice. ¿Estás diciendo que Rodrigo es un mentiroso? Les quedan 5 minutos. Y nos quedamos 5 minutos. Entonces, les recomendamos muchísimo ese y también Cable and X-Force. Uh-huh. Excelente cómic. Uh-huh. Excelente. Muy divertido. Y también nos dice Vico Starkiller: hablan de todo, de los que los escuchan les pregunten. Yo obviamente trato de hablar. Ah, creo que era una plática entre Thief of Hearts y Vico Starkiller. Sí, efectivamente, todo lo que nos preguntan lo trataremos de hablar. Dice: traté de escucharlos, dice Thief of Hearts. Oscar G. Martínez dice: mi personaje favorito de Marvel es Magneto. Háblese de sus mejores historias y su origen. Es muy simple. Él es un niño que es mutante. Lo meten en un campo de concentración. Él descubre lo feo que puede ser los seres humanos con otros seres humanos. De ahí viene todo este odio por la humanidad y quiere proteger a los mutantes. La mejor historia de él para saber su origen es Magneto's Testament. Magneto Testament. Por favor, cómprenla. Greg Pak lo escribe. Se les recomiendo muchísimo. Mi más alta recomendación a Magneto Testament. Roberto González dice: ¿qué te pareció Batman 24? Si se trata de años cero, es malísima. Tiene sus grandes momentos, aunque principalmente creo que destacan gracias al arte. El arte de Greg Capullo es precioso, sí, pero la historia es para matar a alguien. ¿Tú qué opinas? Igual, dejó de copiar a Todd McFarlane y Mejoró muchísimo. En tu caso, mi querido Bernardo. No lo estoy leyendo. Qué bien. Ospor Comics dice: escuchamos Comic Manía, muchas gracias. Agustino dice: ¿recomiendan algo de Valiant traído por Kamite? Pues sí, léetelo todo. Honestamente, Harbinger era mi serie favorita. Te recomiendo que le eches un vistazo a Harbinger. Jaime J. López nos dice: ¿podrías deletear el nombre del cómic que preferías sobre Kick-Ass? Es buena serie de Spawn Kamite, saludos. Bueno, honestamente no hay nada bueno de Spawn, pero si es de Kamite, cómprenlo. Son buenísima gente con nosotros. La serie es Jupiter's Legacy, L-A-G-A-C-Y, Jupiter apóstrofe S Legacy. Profesor César dice: ¿qué características tienen que tener un superhéroe? Tan simple como esto: el Hombre Araña. Ese para mí es el mejor superhéroe, sí, claro, de todos. De acuerdo. Él sufre una gran tragedia causada por sí mismo. En vez de quejarse con la gente, en vez de quejarse consigo mismo, dice, lo que tengo que hacer es mejorar y ser un mejor ser humano. Con gran poder viene una gran responsabilidad y procede a hacerlo. Lo mismo pasa con Batman, lo mismo pasa con Superman, pero el que lo pone tal cual y lo deletrea, su nombre es Spider-Man. Todo lo que hace Stan Lee con Steve Ditko es brillante y lo que hace Stan Lee con John Romita es precioso. Ese para mí es el superhéroe. Uh-huh. Tanto como yo adoro a Batman. Fabio Peña, Dios mío, ¿cuántas preguntas tenemos acá? Fabio Peñas Loza dice, hola, ¿qué opinas de Agents of S.H.I.E.L.D.? Es malísima. Fabio Peñas Loza dice, ¿cuándo van a hablar de Marvel versus DC? Ya lo hicimos la semana pasada. Lo hicimos la semana pasada. Escucha el programa de la semana pasada. Ricardo Centeno dice, saludos a Joby. Está chida tu baticueva. ¿Podrían hablar de Superior Carnage? Pues ya no pudimos hablar de él porque nadie lo leyó. Fabio dice, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuándo van a hablar de Marvel contra DC? Lo hablamos la semana pasada. Sí. Gerardo de la Cruz dice, saludos, Joby. ¿Puedes hablar sobre las historias de Harbinger? Excelente programa y la Trinidad del Pecado no triunfará. Y Laliet dice, me recomiendan... Es el último comentario que... A ver, espérate. Laliet dice, me recomiendan la historia de Bruce Wayne asesino. No, es bastante malita, no tiene nada que ver. Pero en el caso de Gerardo de la Cruz, lo que nos pregunta acerca de Harbinger, lo que les puedo decir es, como dije antes, es... Los mutantes, un grupo de mutantes jovencitos, muy linda historia, muy bien hecha, y de hecho son un grupo de mutantes que descubren que el mutante mayor, que se llama Toyo Harada, que es muy poderoso, está reuniendo a niños con superpoderes para controlar el mundo, deciden huir. Entonces tienes a Toyo Harada y su grupo de mutantes persiguiéndolos a ellos, y ellos están buscando la manera de poder sobrevivir sin nada de dinero. Es casi como Runaways, pero hecho en los años 90. Se los recomiendo muchísimo. Harbinger es la neta. Y ya para terminar, Loret dice, en tu opinión, ¿cuál es la mejor historia de cómics en general? Su nombre es Watchmen. Lorna, ¿ya nos tenemos que ir? Sí, quedaron preguntas pendientes de Danny Boyer, Green Joy, El Arte de la Elegancia, Kid Joy, Pedro Santana, El Gato Pato, Andrés Sarmiento, Manuel Chávez, Juan Dalf, Ignacio, Hugo Chávez, uh-huh. David, Logan Naboa, Omar Knight, Joy Lantern. Y bueno, de Santiago Conecos también quedó aquí, alias bueno. El Mago de Oz. Todas y cada una serán contestadas. Espero que mis amigos que se encuentran en León nos ayuden a contestarlas. Ya cerramos este programa, cerramos las preguntas. Sí. Lo siento mucho porque Lord me está corriendo. Mi mejor historia, según yo, la mejor historia de los cómics es obviamente Watchmen. Rodrigo, ¿qué opinas? Yo creo que Watchmen también, sí, puede ser. Bernardo, Batman Dark Knight. Batman y Dark Knight Returns, me parece perfecto. Lorna, muchísimas gracias por todo. Gracias a todos, cada uno de ustedes por escucharnos. Gracias por, en serio, cada semana hacer este programa un verdadero éxito. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y no dejen de escuchar Comic Manía. Batmobile, let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out.